David Faitelson en acción. Señor David Faitelson, feliz inicio de semana. Ahora sí le convenció el Canelo que es el mejor boxeador de México. Bueno, puede ser que me convenció que es un gran boxeador, es decir, se confirmó como eso. Hizo lo que tenía que hacer, subió dos divisiones. Pero también hay que apuntar que el ruso también hizo lo que tenía que hacer. No fue un rival realmente que le exigiera el Canelo. Marcó el ritmo de la pelea, una pelea muy táctica. La marcó en cuanto a disparar jabs, pero jabs intrascendentes, sin ningún tipo de fuerza, que no le hicieron daño en lo absoluto al Canelo. Y yo creo que el mexicano fue muy paciente en la pelea. Esperó para poder meterse en la guardia del boxeador ruso. Creo que le faltaron de pronto algún tipo de recursos, siendo exigentes en cuanto a velocidad, pero también hay que entender que peleaba en una división que no era la suya. Y si partimos de ahí, Alex, que no era una división, que no era su división, que subía dos categorías, pues fue una muy buena actuación, con un knockout impactante en el undécimo round, la mano derecha, que tambalea a Kovalev, luego le mete un gancho de izquierda terrible. Ese fue el golpe importante y lo remata otra vez con la derecha para sentenciar la victoria por nocaut técnico en el undécimo round. Insisto, creo que el Canelo es uno de los grandes boxeadores de la época, el mejor en este momento mexicano, puede ser. No creo que aspire todavía, por lo menos en mi lista, a estar entre los 5 mejores o 6 mejores mexicanos de la historia. Y si lo queremos poner en el mejor libra por libra, también tengo mis dudas, porque creo que se trata de aptitudes, no se trata de lo que genera un boxeador. El Canelo genera mucha economía, genera mucha industria, Alex, pero hay boxeadores como Terence Crawford, que a lo mejor no son muy conocidos. Terence Crawford, el campeón del mundo de peso welter, Vasily Lomachenko, el campeón mundial de los ligeros ucraniano, que son boxeadores con mucho más aptitudes técnicas, pero eso se lo dejamos a los puristas del boxeo, para vender para el negocio. El Canelo es el producto perfecto, porque igual hay gente que lo quiere y gente que no lo quiere, tiene sus seguidores y tiene sus detractores, y bueno, eso es parte del negocio. El sábado por la noche en Las Vegas, Saúl Álvarez cumplió con una muy buena actuación, pero también el rival ruso que él escogió, específicamente él y su equipo escogieron a ese rival, un ruso de 36 años, decadente, sin golpeo, que no hizo absolutamente nada en 11 rounds, en menos de 11 rounds no hizo absolutamente nada, no tiró un golpe de poder el boxeador ruso, un hombre que le decían por su apodo el depredador. Imagínese usted, ya de depredador no le queda absolutamente nada a Sergey Kovalev. Yo espero ahora, Alex, que el Canelo vuelva a las 160 libras y que enfrente a Gennady Golovkin, al hombre que tenía que enfrentar este año, y que no lo hizo. Sí, el ruso nos quedó a deber, creo que no era la manera de defender su título. Canelo hizo su labor, hizo su trabajo, y bueno, considerado ahora, pues ya no considerado, sino es el campeón en 4 divisiones diferentes. Muy bien por el Canelo, y esperemos que su próximo rival le dé un poco más de batalla, David. De acuerdo, de eso se trata, ¿no? De que se enfrente a los mejores con los mejores, ¿no? Y ojalá pueda cumplirse eso. Por cierto, una mala entrada en Las Vegas, la gente no se acopla mucho a lo que fue el Día de Muertos y demás. Espero que la próxima vez escojan mejor la fecha para hacer los combates, Alex. Muchas gracias, David Faitelson, nos escuchamos el miércoles. Omar Fierros, en acción. El subdelegado del ISSSTE en Michoacán, José Manuel Mireles, no tiene moder. Pues escuchen cómo se expresó públicamente de las mujeres. Y aparte de atender a este señor con hemodiálisis, tenemos que atender a toda su familia. Y tenemos que atender a la primer. Yo les digo de otra manera, soy tierracalenteño también, ¿eh? Hay que tener la primera piruja, la segunda piruja, la tercera, la cuarta y hasta la quinta. Hay que tener la primera piruja, la segunda piruja, la tercera, la cuarta y hasta la quinta. Pues fíjate que no voy a permitir que delante de mí maltraten a ninguna mujer. ¡Eres un cobarde! Y espérense que en Uruapan se aventó otro comentario misógino. Y amenazó con llevarme 15,000 personas a tomar la delegación si no le daba una base porque había conocido una nalguita nueva. ¡Ay, nada más esta perversión me faltaba! ¿Cómo ven los hablados de los gobernantes de nuestro chulo México? Si no le daba una base, porque había conocido una nalguita nueva. ¡Me das tanta ternura! No, no fue albur, no sean así. Y como era de esperarse, la gente se lo quería tragar y pidió sus humildes disculpas. Ofrezco mis disculpas por esa indebida alusión. Espero un poco de comprensión. Ya con disculpen se arregló todo. Es usted un cretino, imbécil. Siempre he tenido un gran respeto por la mujer. No nada más porque yo salí de una mujer. Fue una mujer la que nos hizo hombres. ¿Usted tiene madre? Esta fue la nota del día para que usted se ría para el show del genio Lucas. Voz y producción de Omar Fierros, y de esa manera le decimos gracias mil por el favor de su sintonía. Mañana le esperamos, 3 de la mañana, hora del Pacífico. AlexElGenioLucas.com. Esta es una producción genialmente Lucas. Jorge Lozano H. En acción, en acción. Lucas. Dice Jorge Lozano H, Diva, que es sano de repente en la pareja darse un espacio, un tiempo. ¿Será bueno eso? Bueno, muchos dicen, mi amor, vamos a darnos un tiempo. ¿Eso como para qué? ¿Eso como para qué? ¿Para ir a poner el cuerno sin cargo de conciencia o qué? Yo digo que sí es sano porque de esa manera te das cuenta si realmente quieres o no quieres a esa persona, Diva. Pones todo en una balanza. Yo no creo que sea necesario ir a ver ahora que tengo permiso a ver con quién me revuelco. Al contrario, si ya maduré, quiero ver si de verdad amo o no a esa persona. Mire, mi Alex, con todo el respeto para todos esos hombres que dicen, mi amor, vamos a darnos un tiempo. Yo creo que ustedes se van a dar un tiempo, pero no todos, ¿eh? Pero sí para ver con quién se acuestan. O a ver si me gusta más con la otra y si no me lava bien los calzoncillos, me regreso con la otra. Mi amor, ya se acabó el tiempo, vamos a juntarnos. Mira tú, qué chulo. Qué chulo, te la hallaste facilito. Eso es lo que piensa la Diva de México. Ya dije yo lo que pienso. ¿Qué piensa ahora Jorge Lozano H? ¿Lo escuchamos, Diva? Sí, Jorge. Gracias, mi querido genio. Cuando una relación está en problemas y sus diferencias son tantas, muchos encuentran su última esperanza en un método ya muy conocido: el vamos a darnos un tiempo, un respiro a la relación para pensar las cosas, para poner los sentimientos en orden y evaluar verdaderamente qué es lo que queremos. Al menos así debería ser, porque para muchos es señal absoluta de que la relación se acabó, pero no tenemos el valor de aceptarlo. Es sano darse un tiempo en su relación de pareja. Muchos han pasado por esa peligrosa disyuntiva entre decidir separarse buscando que eso los una o vivir con el miedo a que el tiempo sea solo una excusa para no volver nunca. Es como decir, no soy feliz contigo, pero tampoco soy feliz sin ti. Estoy harto, me siento asfixiado o asfixiada por tu presencia, pero no sé si puedo vivir sin ella. Es como cuando uno está a punto de dar de baja un servicio y le dicen, consérvelo gratis durante 2 meses, a ver si se convence. Si usted tiene dudas sobre si es sano o no darse un tiempo en su relación de pareja, el día de hoy le comparto 3 consejos al momento de considerarlo. Número 1. Un tiempo, un espacio, no es un método de escape. Muchos están convencidos de que quieren separarse, pero piensan que si se dan un tiempo, será menos doloroso para la pareja aceptarlo. Lo ven como una antesala, como un lobby por el que pasan antes de la ruptura, un escalón que pisan antes de dar el costalazo. Un tiempo genera incertidumbre, duda, pero sobre todo esperanza. No sembremos eso en alguien con quien sabemos que no vamos a regresar a cosecharla. Número 2. La distancia genera perspectiva. Hay fotografías que se ven más nítidas cuando uno las aleja y hay ideas que se ven más claras cuando uno se despeja. Darse un tiempo funciona cuando los involucrados lo utilizan para entenderse a sí mismos, no para entretenerse con otros individuos. Aquellos que creen que un break es una vacación del compromiso se acostumbrarán a tomárselos cada vez que algo minúsculo los haga sentir indecisos. Número 3. Que se busque el beneficio mutuo. funciona cuando se busca mejorar aspectos personales que sabemos que van a ayudar a resolver nuestros problemas maritales. A veces nos sentimos perdidos y no es culpa de la pareja, pero ella recibe nuestra peor parte. Antes de reencontrarnos con quien nos ama, tenemos que reencontrarnos con nosotros mismos. Darse un respiro de la relación no es un año sabático para tomar fuerza antes de una separación, no. No es la forma de suavizar el golpe antes de una ruptura ni escaparse fácil de un conflicto. Las reglas deben de ser claras y el tiempo definido. Es entender que a veces las personas deben separarse para aprender a valorarse. Yo soy Jorge Lozano H y les deseo un excelente día. Les mando un fuerte abrazo. Les recuerdo mi cuenta de Twitter, que es @JorgeLozanoH, y en Facebook los espero como Jorge Lozano H Conferencias. Lo mejor siempre y un fuerte abrazo. Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta. Solo con el genio Lucas. Satanás, quítate. ¡Ay! Rasguñala para que se le quite. Hola, buenos días, querido público. Amaneciendo con el genio Lucas. Hola, genio Lucas. Hola, Diva de México. Oiga, Diva, mande. Pues ya escuchamos la opinión de usted, mi opinión y lo que piensa Jorge Lozano H. ¿Sería saludable? Yo pienso que es como voy a la escuela y de repente voy a salir al recreo para salir y despejarme y regresar a la siguiente parte más tranquilo, ya más relajado. Mira. ¿Cómo ve? Yo sigo en lo mismo. Muchos y muchas también, porque tampoco, amiga, no nos hagamos de la boca chiquita. Nos encanta andar a veces del tingolilingo, ¿eh? Tingolilingo. Decimos, voy a darme un tiempo para ver si me gusta con el otro o con la otra. Que nos diga el público, ¿a usted le han pedido un tiempo? ¿Qué opina de esas parejas que se piden tiempo? En mis tiempos de juventud, ¿tú crees que íbamos a andar un tiempo? Por Dios, tú que pides el tiempo y yo que te pido otra cosa, bribona. ¿Eh? ¿Qué dice el público de Alex, el genio Lucas? Repórtese. Pero que es gratis. Los tiempos han cambiado y la gente, sobre todo las mujeres, pues ahora toman decisiones que en otros tiempos no se les concedían. Y pues si es bien para el matrimonio, ¿por qué no tomarlo? Pero claro, nosotros estamos figurando, suponiendo e imaginando, pero usted que vive una realidad diferente, pues comparta con nosotros, y si ya lo hizo, ¿lo recomienda o no, Diva? Pues sí, que nos digan. Diva, ahí está una señora que tiene la voz como de rica. Pues que me espere, ¿eh? Nos vamos primero con el pobre David que está en Fontana. ¿En qué línea tienes a David? Sí, tenemos por las 5002. Ah, bueno. Gracias, Pola. Gracias, Polita. Hola, David. Hola, corazón, ¿cómo estás? Bien, aquí con el genio Lucas, que viene estrenando gel, un gel que le traje de París. Muchas gracias, Diva, por ese gel tan bueno. Sí, le quedó precioso el duro, pelo. Duro el cabello. Duro. Cabello. No le quedó todo ceboso y que parece luego que trae liendres cuando se peinan y se te seca el gel. Hola, David, ¿qué novedades? Mira, yo pienso que darse un tiempo, eso no funciona. Cuando la relación ha llegado a un final, eso es decir adiós y hasta próxima vez con alguien más. Ay, este parece que está cantando las del Buki. Lo que no funcionó una vez, no va a funcionar nunca. Especialmente cuando se falta el respeto en la pareja, eso llegó a su final, no cabe duda. Qué mire, triste. Qué bien centrado lo de David. Y yo me imaginé al grupo Indio, este es el día más triste de mi vida. Te cité aquí para darte la mala noticia. Y así, Diva, ¿no? ¡Ay, Alex! No tomes tanta caguama. ¡Pola, no seas grosera! ¡Épale! ¡No seas grosera! ¡Ándale! ¡Estoy desvelado, Diva! ¡Anda, ¿no ya es lo eso? Escuché! ¡Anda en Bobby Pulido! ¡Voy desvelado! ¿Qué línea es, Pola? ¡Sí tenemos por la 2000! ¿Y para qué gritas si aquí estamos? En la 4 está el pobre Nachito. Gracias, Davidet. Adiós. Pobrecillo. Nachito. Buenos días, Diva, ¿cómo están? Aquí con el genio Lucas, que anda estrenando trajecito y todo. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Saludos a los dos. Gracias. Yo los escucho diario. Me levanto desde las 4, me echo un baño y al trabajo y a oírlos. ¡Qué hermoso, mi genio! Muchas gracias, Lucas. Muy amable. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí. Oye, allá, oliendo a jabón camay, cuéntanos qué novedades, ¿qué opinas de este tema? Mira, yo opino del tema este. Es buena idea darse un espacio si no hay familia, si no hay hijos de por medio. porque al darse el espacio, los que sufren son los hijos. ¿Y dónde está mi mamá? ¿Y dónde está mi papá? Entonces yo lo veo un poco triste en esa forma. Qué coherente y qué central de la gente que escucha este programa, Diva. Ay, pregúntele a Tere y a Chago a ver si opinan lo mismo. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero no, lo que dijo es cierto, es ¿no? Es cierto. Pero los hijos sufren. Imagínate que de repente, Genio o Ignacio, te pregunten, ¿dónde está mi mamá? Ah, pues le di un tiempo. Ah, qué bonito. De manera egoísta nada más pensamos en nosotros y nos olvidamos de las mentes que están madurando, que están creciendo y que necesitan de ejemplos, desgraciadamente, Diva. Sí, pero aquí acaba de decir Ignacio algo. ¿Qué dirías, Ignacio, si de repente escuchas eso de un hijo? Oye, ¿dónde está tu esposa, mijo? ¡Le di un tiempo, papá! ¡Qué chula la nuera! Qué bonita educación. Exacto. Bueno, le mando sí. Saludos a la pupusería Las Guanacas, que allá la quieren mucho, Diva, en Ay, Riverside. Ay, eso, en Riverside. Que me manden pupusas, los bribones. Yo quiero el chicharrón, rápido. Un beso. Gracias por escucharme, ¿ok? Gracias, Ignacio. Un placer recibir su llamada. Gracias, hasta luego. Diva, tenemos llamada, Diva. Sí, sí, claro. Él es Víctor, desde Los Ángeles. Ay, que no sabes. Anda con el Jesús en la boca. ¿En qué línea, Pola? Sí, Pola, 3451. Ah, bueno. Hola, Víctor. Oigo, ese Víctor, adelante. ¿Cómo andamos, don Genio? Mire, ya basta de esos papás, señores y viejas huevonas que se llevan a comer a sus hijos de los restaurantes. ¡Ay! Al que no le deje comer y no esté molestando, le dan el teléfono a todo volumen. ¡Ay! Y hay personas que quieren comer a gusto y no se puede. Estás muy nado, Víctor Diva, ¿por qué? Algo le pasó, de aquí no sales. De aquí no sales, bribón. Hasta que nos cuentes qué te pasó en el restaurante. Échale, desahógate. Ayer fue mi cumpleaños. Ay, felicidades. ¿Y luego? ¿Qué le dije? Estaban ahí todos tranquilos. Los de frente con el celular escuchando música. Hoy no más. El chamaquito de atrás con la bulla. No. Deben de prohibir eso, de tener celulares con mucho volumen en los restaurantes. ¡Ay, qué hermoso! Para convivir con la familia, sino para que se vayan a su casa. Ah, bueno. Bueno, ¿quién habla? Bueno, está bien, Víctor, no hagas corajes. Pola, no estás hablando por celular mientras habla don Víctor. Sí, hasta luego. Sí. Ándale, te queremos, que cumplió años ayer Víctor. Felicidades, señor Víctor. Ay, a que ni saben quién está en el teléfono. ¿Quién, Diva? Amorcito corazón, yo tengo tentación. ¡Hola! Y un beso. ¡Chiago! ¡Chaguísimo! ¿Cómo le va? Diva, no cabe duda que yo despierto el morbo feo porque soy un vato así feo, grandote, manos sucias. Y bien dotado. Bueno, al tema. ¿Qué te bañaste? Diva, primeramente, good morning, ¿no? A todos. Sí, ándale, buenos días. Mira, Genio, los que te hablen con esa energía parecen como ancianos. ¿Qué hablan como que los regalos? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Bueno, el otro tema tú, Genio. Oye, tú no descansas, mano. ¿Cómo carajo le harás? Porque ya estás trabajando a las 4. Y ahí yo no sé, te admiro porque digo, ese Genio, ¿cómo se da el Lion King? ¿Qué carajos te metes? Bueno, lo que pasa es que una cosa es la... ¿Pero cómo le haces? Cuando hay diversión, hay obligación, y si no tienes una de las dos cosas, pues nada, va a caminar. Pero tú hablas así con esa energía porque andas robando juventud por eso, Chago. Sí, es cierto. No, claro, y luego soy troquero, o sea, yo no sudo mucho, pues, ¿no? Aquí ando de barrigón, aquí nomás todo rosado de ya sabes de dónde. Oye, soy Genio, y ahí te va para mi tía la Tere, que le gustan las mujeres, ya la escuché ayer que te anda chaqueteando, anda hablando a Radio Láser, que son los número uno que ustedes... Mira nada más. Ayer, que no te haga, mi tía. ¡Fuerte! Que le gustan las mujeres, bye. Adiós. Oye, ya colgó este. No me cuelgue. Ya colgó. Ya colgó, bruta. Si ya colgó, ¿cómo que no te cuelgue? Ándale, rápido, que nos vamos a qué línea. Estamos en vivo, si vas llegando, estamos hablando de qué opina de darse un tiempo en una relación de pareja. ¿Será acaso poner el cuerno sin que te sientas tan mal, genio Lucas? Ah, caray, bueno, le mando un saludo a Gustavo Rivera, que anoche estuvo cantando en el Toro Guapo y siempre acompañado de su equipo. Gente muy amable y me da gusto, Gustavo, síguele echando ganas, sigue luchando, sigue perseverando, tarde o temprano a uno le llega la suerte, la fortuna, diva. Totalmente. Felicidades, Gustavo. Ulises, desde Tijuana, ¿en qué línea? Sí, tenemos. ¿Qué línea? Ya sé que tenemos. Ándale. Ulises. Diva, usted dijo que nada más me iba a prestar 10,000 líneas. Luego se confunde, Pola, con tantas líneas. 11,070. ¿Eh? No, ya le presté 12,000 líneas. Gracias, diva. Hola, Ulises. Ya se fue el de Tijuana. Entonces, ahí está. Ulises, ¿cómo estás? ¿Estás al aire? ¡Compórtate! Hola, diva, mucho gusto. Mucho gusto. Adelante, ¿verdad que en Tijuana no piden tiempo las mujeres ni el hombre? Allá son muy fieles, ¿verdad? Claro, claro, diva. Pero, fíjate, opinando sobre lo del tema, diva, considero que el tiempo se pide ya cuando la relación no tiene solución, ya no hay nada que hacer. Totalmente. Alex. Sí, yo pienso, discúlpeme, diva, me distraje acá leyendo un mensaje que me mandó Carla y ahorita lo comparto con ustedes, pero me perdí, discúlpeme, diva. El muchacho dice que él no está de acuerdo en este tipo de situaciones de pedir un tiempo. ¿Pedir un tiempo por qué? ¿Para qué? Adelante, muchachito, dile al genio Lucas sí. Tu sentir. Son personas que nunca estuvieron seguras a quién querían en su vida, diva. Son personas que nunca estuvieron centradas a quién realmente escogieron para compartir las buenas y las cosas malas de un matrimonio. ¿Niño? Ulises. Es que Alex, yo siento que Alex, que simple y sencillamente, cuando ya se pide el tiempo, tú dijiste algo muy cierto el otro día, yo te escucho del diario, y haz de cuenta que tú dijiste algo muy cierto, que cuando uno ya se vuelve novio, esposo, uno deja de enamorar del diario a la persona, ¿no? Y créemelo, sí, haz de cuenta que cuando pasa eso, se vuelve rutinario la relación. ¿Y qué es lo que acaba con la relación? La rutina. Sí, sí, sí. Creo que no hay mucha ciencia detrás del matrimonio, diva. Amor, respeto, comprensión y cariño nunca debe de faltar. Totalmente. Y lo demás nunca lo va a vencer, diva. Amén. Así sí. Es. Y basar tu relación en Dios, poner a Dios como tu base en la relación. Claro. Diva, Alex, créanme lo que gracias al programa de Alex, créanme lo que mi relación se ha fortalecido. ¿Por qué? Porque antes era yo una persona muy desconfiada y así. Créeme lo que desde tiene como 2 años que llegué a Tijuana y desde que escucho a Alex, créeme lo, mi vida ha cambiado demasiado. Ay, pobrecito. No sé, con mi esposa. Qué bonito. Con mi esposa, estoy más, no sé. Créemelo, la relación volvió a ser la misma. Qué hermoso. ¿No? Porque anteriormente, sí, mi esposa me pidió, dijo, no, ¿sabes qué? Pues vamos a darnos un tiempo. Y le dije, no, cuando nos demos un tiempo, le digo, pues ya no va a haber, ¿por qué? Porque pues ya no tenemos por qué regresar, ¿no? Pues imagínate, sí, es cierto, se supone que cuando uno ya, ¿sí? Cuando uno ya pide tiempo, es porque ya no hay nada que hacer en la relación. Pues qué con bueno eso... que entendiste, sí, diva, sí, sí. Qué bueno que entendió, porque hay una frase que dice, valora a tu novia, porque tal vez alguien más lloró cuando ella te eligió a ti. Es cierto. ¿Verdad? Muchacho. Gracias, amigo, por su llamada. Gracias, Ulises. Un beso hasta Tijuana. Nos vamos ahora. ¿A qué línea me dices que está Pedrito en San Bernardino, Pola? Sí, tenemos. ¿En qué? Son las 10:14. No te trabes, no te pongan nerviosa. Está aprendiendo a cantar, diva, está tomando sus clases. Qué bueno que usted le pagó ese maestro de canto francés. Sí, ¿cómo pero le ya está usted gastar dinero, diva? No, pero ya no se lo voy a pagar. Nada más hasta diciembre, porque mira cómo canta. Bueno. Bueno. Ay, Pedrito, ¿cómo le va? ¿Te llegaron las guayaberas? ¿Te llegaron las guayaberas? Gusto en saludarte. Échale. Gracias. Pues mira, diva, yo te voy a decir algo. Cuando una relación está funcionando, el tiempo sale sobrando. Porque cuando se pide tiempo es porque la relación está terminando. ¿sí? Y no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque ya se perdió la confianza en la relación. ¿Está diciendo, Alex, que se acaba el amor? ¿Es lo que entiendo que dice Pedrito entre líneas? ¿Alex? Sí, Diva, ahí es claro el mensaje. Ahí ya cuando tienes más dudas que confianza, pues ya. Es hora del tiempo, va a ser innecesario. Pedrito. Hay que tomar el valor y la decisión de tomar otro rumbo, Diva. Pues sí, pero... Pero es que, Diva, yo di un tiempo. Fue peor. ¿Me entiendes? ¿Peor por qué? Fue peor porque... Al regresar. Fue doloroso. Yo di el tiempo. Dije yo, tal vez se compone eso. No, fue peor. Fue peor, claro. Pero en ese tiempo, Pedrito, ¿hubo infidelidad de parte de ella o de parte de usted? ¿Sí o no? La verdad. De ella. De ella. ¿Qué te dije, Alex? No, si no la brincan sin guarache. Ahora yo le digo una cosa, no. Diva. Si usted como hombre falla, la mujer es más fácil que le perdone, pero a uno de hombre, como que le duele más, no sé por qué, Diva. Por el orgullo, porque nos ha vendido Pedro Infante de que él es el infiel y nosotras las agachonas, no, chula, ¿en qué tiempo estás? ¿Qué te pasa? Y te dolió, obviamente, Pedrito, lo supo tu familia, o tú te tragaste eso... Y aguantaste vara, como decimos. Nadie lo supo. Yo me la aguanté yo solito, Viva. Qué fuerte historia, sí. Yo solo, porque me quedó una niña y la saqué adelante, la estoy sacando adelante. Ella me pregunta que por qué. Yo le digo, pues ya no nos comprendíamos. Y creo que no es algo de lo cual te vas a sentir orgulloso compartir con alguien más, de decirle... Pues fíjate que mi mujer me falló. Y uno espera que le digan, pues, dale otra oportunidad, pero no, se ríen de ti. Entonces, no entienden el sentimiento y el valor de la relación, Diva. Totalmente, mi Alex. Pedrito, para terminar con tu llamada, ¿dar tiempo es una forma sutil de decir adiós? Correcto. Ahí estamos diciendo adiós. Adiós. Muchas gracias. Pero Pedro lo habla por experiencia. Bueno, pues es difícil. Ay, entonces ese espacio del cual a veces se habla, que es sano para los matrimonios, Diva. Sí, pobrecito. Rosy. Por eso en ese momento se recomienda la terapia de pareja, pero de pareja, no solo sola, Diva. Pero que los dos quieran cambiar, porque luego tú vas a la terapia y pagas un dineral y la otra machada con el... Oye, mientras sale de la terapia, vais en cama con el otro. Qué chulo. No, pues no. Así ¿eh? Tenemos llamada, Diva. Por la 1 está Rosaura. Tiene nombre como de mala de las novelas. Rosaura. Rosaura. Tiene nombre de villana, de esas viejas malas de las novelas. Diva. Pues le diré que soy medio villana. Ay. Soy medio ángel. Pero tengo de los dos. Y demonio a la vez. Y demonio. Ay, pobrecita. Todo se te juntó, ojo y empacho. Se te juntó el ojo y el empacho. Ándale. Estoy de acuerdo con usted con lo que dijo, que tenemos que tener a Dios en medio de nuestras relaciones. Es la base. Si Dios está en medio de la relación, vamos a salir adelante. Totalmente. En cualquier problema que tengamos, un matrimonio. Ajá. Y lo digo yo, que tengo ya 63 años casada. Digo, ya soy casada, pero tengo 63 años de edad, perdón. 63 años de edad, con dos hijos, casada, con un hombre... Que Dios me lo puso enfrente porque yo no lo busqué. Oye, ¿dónde lo conociste? ¿Afuera de la Michoacana chupando paleta o dónde? No. ¿Entonces? Lo tuve de vecino por años. ¡Ay, qué vecino por años! ¿Y luego? Oiga, Diva, es difícil encontrar a una persona afín a ti, ¿eh? Ay, es complicadísimo, es como sacarse la lotería, ¿no? Sí, por eso, Rosaura, qué bueno que el pobrecito sigue contigo. Imagínate tenerlo de vecino yo en la cama, qué emocionante. Me dijo la Diva de que si era mala. Pero buenos días, me da mucho gusto comunicarme con ustedes, es la primera vez. ¡Ay, qué hermosa! Me encanta su programa, todos los días los oigo. Lo malo que yo trabajo manejando, llevo a niños especiales y no puedo hablar por teléfono, pero me encanta el programa de ustedes. Es algo que me gustaría que, es cierto, muchos tenemos más tiempo en el trabajo, pero me encanta el tiempo que puedo compartir con ustedes. Me fascina. Qué hermosa. Hoy salí temprano, por eso pude hablar. ¡Gloria a Dios, Rosy, querida! Sí. Y y muchas gracias, pero sí, yo no estoy de acuerdo con eso de que se den tiempo. No, ni yo. Cuando hay, es como cuando, ay, está muy pesado el niño, agárralo tú. Ya no puedo con la carga. Oye, no, el niño, yo lo cargo. Exacto, ¿cómo le dices? Téngame al niño, comadre, me voy a ir a bailar la polca. ¿Verdad? Téngame al niño. Mi cruz es mía y yo la cargo. Pues sí, por eso andas corobada, bruta. Mira cómo andas con la cruz. Ya, diva, ya. Ándale, te quiero, Rosaura, te queremos harto. Si me conociera, no. Besos, márcanos más seguido. Qué chulada, Rosaura querida desde Arizona, allá nos aman. Diva, un gusto enorme haberla recibido en su segmento. Usted sí, como siempre, José Luis, háblame mañana. Ah, tenemos a José Luis. Sí, no, déjelo de una vez. Ándale, bicho, si suéltelo. Rápido. Ah, discúlpame, es que tenía yo otra llamada. Sí, otra llamada, bruta, que acá tengo al otro. Oye. Buenos días, José Luis. Huicho. Ya, quiero decirles algo. Bueno, primeramente saludarlos y poner en claro algo. El pelado ese que hablaste anteriormente, que gritaban y que mucho de él, a lo mejor me voy yendo. Dice el dicho, dime de qué. ¿Presumes? Y luego... Te diré de qué careces. Ni que estuviera tan chulo el viejo. Para que le caiga la boca ese pelado, hombre. Está feo, porque por eso lo hizo así Dios, por feo. Carece de todo. ¿A poco? ¿Tanto así? Pues claro, Pola, que está enojado. Ándale, Dios te bendiga. Cristo Jesús te acompaña. Habló desde Houston para pelear este. Habló desde Houston para pelear. Ya, diva, usted también. Así vivís. Usted también amarrando navajas, diva. De eso se trata, es lo que de rating. Muchas gracias, Alex. Hasta mañana, con el favor de Dios. La diva de México, ladivashow.com, como siempre, guapísima y de mucho dinero. Adiós. Bye. Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor. Hola, señorita Rosmar. Oigo, mi Pecas. A ver, ¿qué te pasa, mi corazón? ¡Cuñada! Ya, ¿qué pasa, Pecas? Ayer le dije a mi mamá, mamá, ¿puedo jugar con mi abuelita? ¿Y qué te dijo tu mamá? Chamaco, ya déjala en paz. Ya la hemos tenido que enterrar 3 veces esta semana, ¿eh? Oiga, señorita Román. Oigo, Pecas. Ayer fui a un restaurante a comerme un bistec que no fuera histérico. ¿Cómo que no fuera histérico, corazón? Sí, sin nervios, señor. También me comí un filete estilo banda machos. ¿Estilo banda machos? ¿Cómo sí. es eso, Pecas? Suave y tierno. ¡Órale! Esta es otra nueva sección producida por Omar Fierros para el genio Lucas. Ahora para ustedes, maneras geniales para vivir mejor. ¿Por qué se nos duermen las manos a veces? Debido a los constantes movimientos repetitivos de los dedos, los ligamentos pasan por el estrecho canal del túnel, el cual tiende a inflamarse. Cuando el nervio queda atrapado por la causa que sea en el estrecho túnel de la muñeca, se producen síntomas típicos como dolor, entumecimiento, hormigueo o debilidad. En términos médicos, eso es una neuralgia del plexo braquial. Es una inflamación a largo plazo del tejido circundante que puede ocasionar un gran dolor, seguido por un entumecimiento de las manos. Lo principal con respecto al adormecimiento y a las arañitas tiene que ver casi siempre con alteración a nivel de la circulación y principalmente a nivel venoso, ¿sí? Casi siempre se da que las personas comienzan con aparición de lo que llaman las personas como arañitas, que son las venas finalmente que se comienzan a pronunciar, pero que son los pequeños vasos que comienzan a aparecer principalmente en miembros inferiores. Si notas un adormecimiento de las manos acompañado de confusión, dolores de cabeza, trastornos del habla y la visión, asiste al médico de inmediato. Las deficiencias de vitamina B12 son una causa común de este síntoma. Así es que hay que estar atentos a qué necesita nuestro cuerpo. Eso es fundamental para saber cómo ayudarlo en casos como estos. Eso significa el por qué se nos duermen las manos. Es tiempo de Entrevistando. Gracias por aceptar esta breve entrevista, mi queridísimo Marco Antonio. Ahora dime qué piensas del show del genio Lucas. Sí, fíjate que sí, la respuesta del público ha sido pues muy favorable, la verdad, en México también. ¡Ah, wow! ¡Qué bien! Oye, la competencia es fuerte entre ambos lados. ¿Sigues luchando por ser el mejor como lo hacías antes? Es que estamos luchando todos los días. Yo lucho todos los días. Los dos luchamos todos los días. Oye, Marco, perdóname que te interrumpa, pero ya sé que te enteraste que ya el genio anda muy pegado con los chulos chulos. ¿Te dan celos? Yo soy celoso, decíamos. Para controlar, ¿eh? Bueno, bueno, sabes que te estima, Marco. Ahora, ¿cómo ves las reflexiones del genio hacia las mamás y los papás? ¿Qué te puedo decir? La bendición de una madre es algo muy grande. Cuando se nos va y que no la puede dar físicamente, pues la buscamos, ¿no? Pero siguen estando ahí, mis padres están ahí presentes. Están en mi corazón, lo decía. Están ahí en ese amor que siento por la vida. Y ahí lo respiro, ¿no? En la misma vida. Muy bien, Marco. No cabe duda que eres de buen corazón. Así es, Alex. El genio Lucas. El show. Llegó Gastón con su canción. Hay gente que es muy respetuosa del tiempo de los demás y a otros de plano les vale gorro la puntualidad. ¿Tú eres puntual o impuntual, Katrina? Ah, no, no, a mí me gusta ser muy puntual, sobre todo es una de las cosas que tengo que tener muy presente, la puntualidad, por supuesto. Después de un intenso fin de semana, algunos simplemente no pueden llegar temprano al trabajo. Pero ¿qué culpa tiene el lunes, que por cierto es el día según más pesado para comenzar la semana? Pero digo una cosa, si la semana comenzara el martes o el miércoles, diríamos lo mismo, ¿no? Exactamente, sería la misma cosa. ¿O será que nada más queremos trabajar dos días nada más y el resto de los días descanso o qué? Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Bueno, de eso habla la parodia del señor Gastón Mascareñas, usando la canción Siempre Siempre de Fresas con Crema. ¿Cómo dice su rola, señor Gastón? Muy buenos días, genio y amigos, ¿cómo están? Yo no sé por qué será, pero conozco a varias personas que cada semana llegan tarde al trabajo y siempre le echan la culpa al lunes, ¿sí? No más porque el lunes llegan tarde. ¿Es usted uno de ellos? Las 8 ya van a dar y tú no llegas. La alarma no te sonó, es lo que cuentas. Se te tiró el café en la playera. Los niños fuiste a llevar a la escuela. El tráfico se puso a vuelta de rueda. Un policía te multó, qué gran problema. El jefe ya se enojó, lo desesperas. Pues cada lunes es igual, ya se le espera. Siempre, siempre, siempre hay un pretexto. Siempre, siempre, siempre impuntual. Al día culparás, lunes tenía que ser. Siempre, siempre, siempre hay un pretexto. Siempre, siempre, siempre es igual. Se te oye murmurar, lunes tenía que ser. O sea, nomás salí 3 minutitos tarde y voy media hora retrasado. ¿Qué onda con el tráfico los lunes, en serio? Siempre, siempre, siempre hay un pretexto. Siempre, siempre, siempre impuntual. Al día culparás, lunes tenía que ser. Siempre, siempre, siempre hay un pretexto. Antonio Rosique, en acción, en acción. Bueno, el que nunca tiene pretextos para comenzar bien la semana llenándonos de informaciones, Antonio Rosique. ¿Qué pasó en el boxeo y en el deporte este fin de semana, Toño? Cuéntanos. Hola, saludos para ti y para toda la gente que nos está escuchando este lunes. Aquí estamos con todo el deporte caliente luego de la gran victoria de Canelo Álvarez. Knockout en el 11º episodio, knockout efectivo sobre Sergey Kovalev. El triunfo también de otro campeón mundial mexicano, el Alacrán Berchel. La victoria de Santos Laguna en la cancha del América. Otra expulsión para el Piojo Herrera. Santos calificado, 33 puntos, ya saca 5 de ventaja cuando restan 6 por disputarse en la liga. Hablando de América, le queda solamente una jornada porque no ha descansado, solamente un partido. En este momento es quinto de la tabla general. Escuchemos el reporte de César Tijerina. Adelante, César, cuéntanos. El América complicó más su pase a la liguilla luego de la derrota que sufrió ante el Santos Laguna en la fecha 17 del torneo. Actualmente los dirigidos por Miguel Herrera se encuentran con 28 puntos y con un partido restante en su calendario, siendo ante el Veracruz. El cuadro azul crema necesita sumar por lo menos un punto para así asegurar su pase matemáticamente a los cuartos de final. De lo contrario, tendría que esperar que los Pumas no ganaran cuando menos uno de sus dos juegos restantes del torneo. El conjunto de Coapa fue uno de los equipos más regulares al principio de la campaña. No obstante, en las últimas fechas ha mantenido un paso de altas y bajas que no pudieron permitirle asegurar su boleto a la liguilla mucho antes de que termine la fase regular. Actualmente ostentan una marca de 7 triunfos por 7 empates y 3 derrotas, además de tener 27 goles a favor por 22 en contra. Reportó César Tijerina. Ahí está el reporte para todos ustedes de César Tijerina. La situación del América después de esta jornada de fin de semana, se viene una semana de descanso para los clubes porque tendremos fecha FIFA. Soy Antonio Rosique. Hasta muy pronto. Hay gente que tristemente muere por enfermedades graves, incluso por hambre. Y tú queriendo morir por una persona que no vale un peso. ¡Sas, culebra! La Diva de México. Más adelante, con el genio Lucas. El Perico, en acción. Un saludo para el señor Ventura de Ventura Entertainment, que estuvo presente el día de ayer en el Toro Guapo, pues cumpliéndole a toda la gente, presentando a todos los grupos anunciados para la fiesta del día de ayer, 3 de noviembre. Saludos al señor Pablo Sánchez, que está buscando a su hermano Raúl. El día de mañana platico con él. Para José Luis Abarca y su esposa María de Los Ángeles Ibarra, que viven en Perris, a la gente de Coacalco. Saludos a Antonio Bravo, a María Benítez. Su hijo Mario quiere mandarle un saludo de amor a los pintores de Moreno Valley, de parte de, pues, otro de los pintores ahí. Saludos a Patricia Vidal. Dice, mándale saludos a los comales de Las Vegas, Nevada. Somos los comales porque vieras cómo calentamos gorditas y ahí van con sus señoras, y las señoras, pues nada más no les quedó de otra más que reírse, Mario. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, no queda de otra, ¿no? Pues ya es que siempre el mexicano es muy ingenioso, ¿no? Y siempre hacemos, luego nos acusan de misóginos, ¿no? Pero son, por ejemplo, yo puse un post donde decía, las mujeres no se disfracen, nada más no se pinten y con eso tienen para el Halloween, y ya me acusaron de misógino, que no sé qué tantas cosas. Pero pues nosotros estamos peor que ellas, ¿no? Pero hoy en día hay mujeres que exageran en el maquillaje también, Alex. Bueno, y también déjame, ya que hablas de eso, pues los señores de los comales, o los que se hacen llamar los comales, también lo dijeron en un sentido chistoso, y las señoras se rieron también no a fuerzas, sino porque realmente se sentían a gusto, ¿no?, con la manera en que son sus parejas. Saludos a Mario de Tijuana, a la familia Nolasco Calderón de Baicelia, que fueron de Baicelia a Las Vegas este fin de semana, a la familia Chacharitas Wireless, a Enrique Héctor Sánchez y Ruth Sánchez, a los amigos de los trabajadores de Amigo Tires en Las Vegas, Nevada, a la familia Bravo, a Rosa y Marco, también a Paula Solís, su hijo Rubén Aguilera le quiere mucho. Saludos a Carlos, que por cierto hoy es el día de los Carlos. ¿Qué Carlos famoso conoces tú, Mario Flores, el Perico? Pues a Carlitos Peña, el último ganador del Festival Ranchero, con No Me Pregunten Por Él, que la cantó magistralmente Chayito Valdés. Carlos Cuevas. También Carlos Cuevas, Carlos Lico, también en paz descanse. Carlos Moncada. No, bueno, sí, ese es una persona muy especial para ti, para mí, ¿no? Es una persona muy aparte. Bueno, pues a todos los Carlos, felicidades hoy en su día. Saludos a la gente de Jerez, Zacatecas, a la familia Vega Vega del Ranchito Río Florido, a los Mineros de Plata, que es un grupo de personas de Guanajuato que se dedican a traer a señores de la tercera edad a visitar a sus hijos. Saludos esta mañana para la gente de Perris, California, que el día de ayer nos acompañó al Toro Guapo, al señor, pues el encargado del lugar, el mandamás ahí de señor García. Del Toro Guapo. No es Javier Ortiz. Señor García, ¿no? No, Javier Ortiz. Javier Ortiz, un saludo muy cordial también para el que se portó bastante bien con nosotros también, ¿eh? Sí, cómo no. Bueno, son los picotazos del espectáculo de Mario Flores, el Perico Mario. Oye, Alex, yo voy de acuerdo en que una mujer se case una vez, incluso hasta una segunda, tercera vez. Oye, pero esta mujer ya lleva 8 matrimonios y va por el noveno, y según dicen que es un circo que está montando, porque realmente nada más lo está haciendo para generar publicidad, porque, híjole, es así. Lin-May, Alex, en sus tiempos, pues sí, no estaba muy bonita y todo esto, pero ahorita con tanta cirugía plástica que se ha hecho, la cara la tiene completamente... No sé quién tiene la cara más desformada, si Lin-May o Alfredo Palacios, pero esto es lo que dice su futuro esposo, de origen mexicano puertorriqueño, llamado Marcos Urbán, y dónde van a comprar el vestido. Esto es lo que dicen, Alex. Para mí obviamente es muy emocionante venir a combatir con ustedes aquí en México. Yo soy de mamá mexicana tapatía y de papá puertorriqueño. Están haciendo el vestido. Mira, está más relajada Lin que yo. Sí, ya la vi. Fuimos a escoger el vestido a Los Ángeles. Allá me probé ya el vestido y todo. Ahora dicen que todo eso es un circo, Alex, que no es cierto, que únicamente lo están haciendo para generar publicidad, y obviamente que Lin-May la necesita, porque pues ya pasaron sus mejores momentos del Tivoli, del burlesque y de todo ese tipo de cosas, y ahora pues ya casi nadie le hace caso, Alex. Oye, entonces ya son 9 veces que estaría casada Lin-May si logra realizar el siguiente matrimonio. Sí, bueno, pero siempre ha sido una mujer inteligente en ese aspecto, se ha casado con pura gente millonaria. De hecho, ella tiene varios restaurantes ahí en el barrio chino de la Ciudad de México, ahí en la calle de Dolores. Entonces no ha sido tonta, o sea, ha sabido aprovechar su, pues no belleza, pero sí su escultural cuerpo que tenía, porque a mí nunca se me hizo bonita. Las que se me hacían bonitas era Sasha Montenegro, Lin-May, la princesa Leia, esas estaban hermosas, ¿no? Pero el estilo de Lin-May era otro, pero tenía un cuerpo que jalaba muchísima gente, ¿eh? Bueno, dijiste que no estaba bonita, pero las bonitas eran Sasha Montenegro, Lin-May, pues entonces, ¿qué pues? ¿Estamos o no estamos? No, perdón, ya me parezco a la Catrina, me equivoqué. No, o sea, Sasha Montenegro, la princesa Leia y Angélica Chang, yo creo que eran las tres mujeres más bonitas de aquel entonces, Alex. Sí, cómo no. Bueno, en los famosos 80s. Le mando un saludo a Martín Zendejas y a su artista Rafael Valdés, cantante de ranchero, que van a andar en varias radios haciendo entrevistas y, por supuesto, van a estar en el programa. Mario Flores, el Perico y los Picotazos del espectáculo. Mario. Oye, yo no sé si realmente haya vendido discos o no haya vendido discos, pero Lara O'León, mejor conocida como La Tesorito, es una de las cantantes que supuestamente va a demandar a su compañía disquera porque no le han entregado regalías de todo lo que ha hecho. Y bueno, no olvidemos que interpretó varias canciones que sí, pues fueron muy populares, ¿no? Pero de ventas, quién sabe, en la radio se escuchaban muchísimo. Pero ¿tú crees que haya vendido discos La Tesorito? Yo la verdad yo no creo, ¿eh? Pues fíjate que en su momento lo de Suavecito sí pegó. Yo no soy abusadora, pues se ha de haber vendido, pero pues si vendió, un señor José que vendió millones y millones y terminó en la miseria y dice que no recibe regalías, al igual que don Arturo Cisneros de los Fredes, dice que pues él nunca ha visto un centavo de lo que son las redes sociales o de las canciones que grabó para los Fredes. Bueno, acuérdate que cuando eres grupo, el que recibe las regalías es el jefe del grupo, o sea, el que hizo el grupo, el que tiene registrado el grupo. Y cuando eres solista, pues tú las tienes que recibir directamente. O sea, es algo mucho muy diferente, ¿no? Con Arturo Cisneros. Es, por ejemplo, ahorita el cantante de Los Indios, el Sabuca, que quiera recibir regalías, pues no, porque él no es el dueño del grupo. O sea, es otra persona y es la que realmente le entregan las regalías, Alex. Ah, bueno, pues entonces, aclarado el asunto, continuamos con más en la voz de Mario Flores, el Perico. Mario. Oye, Alex, fíjate, a mí siempre que las veía se me hacían bastante vulgares, porque a mí no se me hace muy chistoso que unas mujeres se pongan a hablar de cosas así fuertísimas dentro de una función de teatro. Me tocó verlas 2 veces en Chicago y la verdad hay que reconocerlo, eran un exitazo las lavanderas, llenaban los lugares, se quedaba gente afuera, pero no entiendo cómo era posible que fueran tan vulgares, pero... Esta, pues ahora sí que esta pareja terminó mal porque una le bajó al marido al otro, y esto es lo que dice nada menos que Carla Panini. No olvidemos que Carla Luna murió de cáncer de matriz, pero dice que ella nunca puso nada en sus redes sociales porque se vuelve a revivir este pleito, y esto es lo que dice Carla Panini. La gente se confunde porque yo no tengo ninguna red social, no crean nada, son puras cuentas falsas, todo lo que vean ahí escrito, ahí publicado, no soy yo. Son gente que ya sabemos quiénes son, las tenemos identificadas, pero pues nada, pura bendición, ¿qué más? Porque la verdad es que estas cosas luego no proceden, y para qué le metemos ahí en lana, tiempo, abogados, ¿no? Que la verdad es que siempre estamos protegidos por Dios. Y es que ponía, qué bueno que te moriste, pelona, te estabas tardando. Y cosas mucho, mucho, muy feas, ¿no? Cuando fueron compañeras y estaban ganando muy buen dinero. Porque te vuelvo a repetir, en Chicago llegaban a llenar hasta tres funciones en 3 días consecutivos. Y les iba bastante bien. De repente, pues los maridos se metieron, empezaron ahí a darse baja entre ellas. Esta Claudia Panini era esposa de Oscar Burgos, el famoso perro Guamuro, no me acuerdo cómo se llama. Y después ya se divorció de él y se fue con el esposo de Carla Luna, pero fue un relajo completamente, Alex. Los picotazos del espectáculo de Mario Flores, el Perico, escúchalos de lunes a viernes en este su programa. La Diva de México, el show presenta Circo, Maroma y Teatro de los Famosos. Con la máxima figura de la radio, la Diva de México, el show. Que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten, señoras y señores, niños y niñas, atrás de la raya, porque va a trabajar. Ella es la Diva de México. Diva. Buenos días, mi genio Lucas, guapísimo. Buenos de mucho días. Dinero, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted, Diva? Mire, yo aquí viendo una notita que no me la creo del todo, ¿eh? No me la creo y se lo digo al público porque sabe que siempre le digo las cosas como van. ¿De qué es, Diva? La Casa de las Flores 2, la segunda temporada, rompe récord en Netflix. Así dice la nota. Yo no la creo porque, mira, La Casa de las Flores 1, todo mundo la vio por Verónica Castro. Era el regreso de Verónica Castro. Pero según la noticia, que los primeros 7 días que estuvo la serie ahí en bastante, la vieron más de 6.219.000 casas. Bueno, esta nota está bien porque como no funcionó, tal vez dicen, vamos a sacar esta nota de que es la más vista, la temporada más vista. No creo, yo en Twitter vi unos comentarios muy malos, muy negativos. Mira, en la primera temporada hacían hasta memes de Cecilia Suárez, de Verónica Castro cuando fumaba el churrito de mota. En esta, dime qué memes has visto. Ninguno, por Dios. Día de Muertos. Esta es una película que atrasó su estreno 2 años. 2 años, así como lo está escuchando. No piensen que es porque Disney hizo coco, no. El Día de los Muertos se retrasó 2 años y pues ahora ya la pueden ver en cualquier lugar del mundo. Se vendió en muchos países, en muchísimos, y es una película 100% mexicana. Si la ven por ahí, el Día de los Muertos tienen que verla. Es hecha por mexicanos y hecha 100% en México. Genio Lucas, hace como 2 o 3 meses que salió en la revista Hola que Enrique Peña Nieto andaba bailoteando con la modelo esta, Tania Ruiz. Yo le dije, estos pintan pa' boda 2020. Pues dicho y hecho, la mujer dice que ya se quiere casar, la Tania Ruiz con el Peña Nieto. Aquí es, ¿Peña Nieto se querrá casar con ella? ¿Sabrá Dios en qué irá a parar todo esto? ¿Sabrá Dios? Oye, pues el otro día estaba viendo la tele, ya sabes que pocas veces veo estos chismes, pero vi de que Julián Gil no le da manutención a Marjorie de Sousa por la criatura y que ya tienen como 2 años del mitote. Pues sale Ana Brenda Contreras, esta niña tamaulipeca, y dice, a ver, yo estoy apoyando incondicionalmente a Julián. Me consta que como padre con sus otros hijos mayores, lo he visto convivir y hay muchas cosas bonitas que decir de él. Bueno, Ana Brenda dice eso, pero tú no sabes cómo le va en la feria a la otra. Porque, por ejemplo, yo puedo hablar muy bien de ti porque te conozco. Y de ti, y de ti, y de ti. Pero yo estoy viendo la versión más bonita de ti. No conozco la otra versión. ¿Me explico? Entonces, Marjorie a lo mejor está hablando por cómo le está yendo en la feria, ¿no? A muchos les puedes caer muy bien y te adoran, pero a muchos les puedes caer muy mal y dicen que eres un esto y un aquello. Siempre la moneda tiene 2 caras, ¿no? Sí, es cierto. Al rato vengo. Soy la Diva de México, aquí con Alex, el genio Lucas. Gracias, Alex. ¡Mua! Bendiciones. No, gracias a usted, Diva. Amo. Qué besote. ¡Mua! Beso caro de la Diva de México, ladivashow.com. Regresa más adelante con el Ya Basta. Niño, ¿estás ahí? Chamaco, ¿estás ahí? Muchacha, ¿estás ahí? 1, 2, 3, 4. Una no es ninguna. 2 caritas de arroz. 3 hilitos de San Andrés. Estoy marcando por mi número de teléfono. Ah, lo que pasa es que tú, pues, lo que haces, lo haces muy bien, ¿no? Ah, no, no, claro que sí, todo como en poema. ¿Sabes quién dijo así? Si vas a hacer algo, haz lo mejor que puedas. La mamá de Picasso. ¿De verdad? Sí, Picasso dice, cuando era niño, mi madre me decía, si te conviertes en soldado, quiero que termines como general. Si decides ser monje, quiero que termines como papa. Entonces Picasso dijo, pues yo quiero ser pintor y me convertí en Picasso. ¡Wow! Tú sabes quién es Picasso, ¿verdad? Ah, no, no, claro que sí, ese famoso pintor. Ándale, tú sí sabes. Bueno, pues entonces el mensaje es claro. Para aquella persona que es barrendero, que se barra de lo mejor. Para aquella persona que es gerente de alguna tienda, que sea el mejor de todos los gerentes. Así es que en la vida no se hacen las cosas a medias. O se hacen completas, o mejor no se hace nada. ¡Sas, culebra! ¡Al piso, tras, tras, tras! Ya estarás, Diva de México, que viene más adelante con el Ya Basta. Hoy vamos a hablar acerca... Hoy vamos a hablar acerca de las parejas, que si es bueno o no que se den un tiempo cuando de repente la relación se está ahogando. Eso sí, yo pienso que sí. Claro que se tienen que hacer un espacio para saber realmente si se necesitan uno y otro. Ándale, tú sí sabes. Hasta te me atragantas con tantas palabras que quieres aventar al mismo tiempo. Y yo hasta me ahogo, fíjate. Ay, es que las relaciones son complicadas. Sí, hombre, por eso, muchacho, valora a tu novia, porque tal vez alguien más lloró cuando ella te eligió a ti. Definitivamente, y muchas veces no sabemos lo que tenemos hasta que lo vemos perdido. ¿Sabía usted que durante la Edad Media la Inquisición perseguía a los zurdos? Los quemaba, porque consideraba que los zurdos eran servidores de Satanás. ¡Ay, no puede ser! Fíjate que este fin de semana estuve viendo muchos altares en diferentes lugares donde yo me acercaba, veía altares, y qué bonito que recuerden a sus seres queridos. Pero cuando yo me muera, quiero que en mi ofrenda pongan muchos tacos, quesadillas, tortas, nada de frutas. Si en vida nunca estuve a dieta, menos de muerto tú. ¡Oh, my wow! ¡Claro que no! Quiero mandarle un saludo a la gente de por... ¿Qué pasó? Se me está yendo la voz. Digo, se va a acabar, que se acabe de una vez. ¿Qué es eso, hombre? Ay, ¿cómo no que a medias? Ay, no me asustes, genio, por favor. ¿No serán espíritus del más allá, tú? Ay, esos espíritus chocarreros. Ay, no, no, no me digas que se me ponen las patas como gelatina. Quiero mandarle saludos a la gente de Porterville, allá por Bakersfield, California, donde el sábado 16 de noviembre estamos de fiesta con... Los Freddys, Los Potros, Guardianes del Amor, La Migra, Raza Obrera y Los Ángeles Negros. Preventa en lugares de costumbre para el evento de Ventura Entertainment, presentando este gran baile en el Pan American Ballroom de Porterville, California. ¡Saludos! Maestros de ceremonias, Omar Fierros y la señorita Rosmar. ¡Acompáñenlos! En el aire. En el aire. En el aire. El motivador de tus mañanas. El día de ayer conocí un matrimonio joven, originarios de Tijuana, estuvieron presentes en el Toro Guapo. Saludos al señor Javier Ortiz, al señor Ventura y a toda la gente que hizo posible el evento el día de ayer en el Toro Guapo, a toda la gente que se tomó la molestia de acompañarnos este fin de semana. Muchísimas gracias. Como decía don José Alfredo Jiménez, ¿cómo puedo pagar tan lindas intenciones? Saludos también a la gente de Las Vegas, a Salomón el Barón Ortiz, que estuvo con nosotros ahí presentando a la Chaparrita de Oro. Saludos a la gente del Grupo Laberinto, a Revancha Norteña. Y bueno, pues la fiesta estuvo, como dice la Diva de México, a lo grande. Bueno, pues hablaba yo del matrimonio joven de Tijuana y les decía que hay muchas historias que tenemos de matrimonios, y la base y la esencia en un matrimonio es el amor, el cariño, el respeto. Es importante que estas cosas nunca se pierdan, porque si no, pues, cuando menos te das cuenta, la rutina, la falta de respeto y cosas que terminan con el matrimonio se hacen presentes, y el amor que entró por el corazón se fue por la ventana. Un leñador acostumbrado al duro trabajo de derribar árboles terminó casándose con una mujer que era exactamente todo lo contrario. Ella era delicada, suave, capaz de hacer lindos bordados con sus preciosos dedos gentiles. Orgulloso de su esposa, él pasaba todo el tiempo en el bosque, haciendo su trabajo para que nada faltara en su hogar. Vivieron juntos durante muchos años. Tuvieron 3 hijos que crecieron, estudiaron, se casaron y se fueron a vivir a lugares muy lejos de ellos, como suele suceder en la mayoría de las ocasiones. La pareja continuaba en la misma cabaña, pero mientras el hombre se sentía cada vez más fuerte por la causa de su trabajo, la mujer empezó a debilitarse. Ya no bordaba más. Perdió el apetito y no hacía sus caminatas diarias y vio desaparecer toda la alegría de su vida. Su estado de salud se agravó de tal manera que ya no se levantaba más de la cama. El marido ya no sabía qué hacer, y una noche, cuando una fiebre alta hizo que el rostro de su esposa adquiriera una palidez mortal, él tomó con sus manos fuertes los delicados dedos de su mujer y comenzó a llorar. «No me dejes», le dijo sollozando. La mujer tuvo fuerzas para decir en medio de los delirios provocados por la fiebre las siguientes palabras. «¿Pero por qué lloras? Lloro porque te necesito». El brillo de los ojos de la mujer pareció retornar. «¿Y por qué hasta ahora me lo dices?» «Bueno, es que he estado ocupado siempre en mis labores y me había olvidado de los detalles y de ti. Y se me había olvidado repetirte lo mucho que te quiero». A partir de ese día, la mujer recuperó su salud. Volvió a caminar por el bosque y a hacer sus bordados. Su vida había vuelto a tener sentido, porque alguien la necesitaba. Alguien era capaz de recibir la mejor cosa que podía dar ella: su amor. Su amor incondicional y para toda la vida. Esta puede ser la historia de tu vida. Así es que, por favor, no te olvides de los detalles. José Manuel Mireles no tiene mother. Pues escuchen cómo se expresó públicamente de las mujeres. Y aparte de atender a este señor con hemodiálisis, tenemos que atender a toda su familia. Y tenemos que atender a la primera. Yo les digo de otra manera, pues es tierra calenteño también, ¿eh? Hay que tener la primera piruja, la segunda piruja, la tercera, la cuarta y hasta la quinta. Hay que tener la primera piruja, la segunda piruja, la tercera, la cuarta y hasta la quinta. Pues fíjate que no voy a permitir que delante de mí maltraten a ninguna mujer. ¡Eres un cobarde! ¡Ay! Y espérense que en Uruapan se aventó otro comentario misógino. Y amenazó con llevarme 15,000 personas a tomar la delegación si no le daba una base porque había conocido una nalguita nueva. ¡Ay, nada más esta perversión me faltaba! ¿Cómo ven los hablados de los gobernantes de nuestro chulo México? Si no le daba una base porque había conocido una nalguita nueva. ¡Me das tanta ternura! No, no fue albur, no sean así. Ay, como era de esperarse, la gente se lo quería tragar y pidió sus humildes disculpas. Ofrezco mis disculpas por esa indebida alusión. Espero un poco de comprensión. Ya con disculpen se arregló todo. Es usted un cretino, imbécil. Siempre he tenido un gran respeto por la mujer, no nada más porque yo salí de una mujer, fue una mujer la que nos hizo hombres. ¿Usted tiene madre? Esta fue la nota del día para que usted se ría para el show del genio Lucas. Bueno, y para que vean qué tanto que era la mujer que dejó a la que tenía de 60 años, creo, para casarse con una de 19. Muy bien, señor Mireles, la nota del día para que usted se ría de Omar Fierros. Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor. Tengo que pensar, quiero saber a dónde estás. Ay, ay, ay, uy, ¿cuál uy, canción uy. Es esa? Estoy componiendo unas canciones ahorita que ando okay. inspirado. Ah, eso es muy bueno, Pecas. Anoche estaba yo durmiendo, me dije, cuando sea grande y si no encuentro el amor de mi vida, voy a componer una canción que diga más o menos así. ¿Cómo? A mis 16 esperaba tanto un amor que no llegó. Pecas, esa canción ya existe. ¿Oh, ya existe? Sí, Juan Gabriel. ¿Yo soy Juan Gabriel? No, no, no, la canta Juan Gabriel, es de Juan Gabriel. Con razón ya se me hacía conocida esa sí, canción. Sí, por eso, perdona. Corazón. Anoche me encontré a mi tío. ¿Y qué pasó con tu tío? Hacía tiempo que no lo veía y me dijo, caramba, Pecas, qué zapatos tan bonitos tienes. Gracias, tío, ¿le gustan? Sí, son preciosos. ¿Son tuyos? Sí, y los dos, tío, fíjese. El otro día me llevó mi mamá al mercado porque fue a comprar carne. Ay, ¿qué pasó, Pecas? Asamos carne casi todos los fines de semana. Ay, bien delicioso, corazón. Sí, entonces el carnicero que le dice, ¿qué va a querer, marchantita? Quiero media libra de lomo, dijo mi mamá. Ah. Le quito el exceso de grasa. Sí, de paso, quítale el exceso de precio también, porque está bien cara. Esta es otra nueva sección producida por Omar Fierros. Para el genio Lucas. Todos tenemos cosas buenas. Pero al igual tenemos cosas malas. Sí. Usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer. ¿Pero qué consecuencias pueden traer esas cosas malas? Infórmate y aliviánate. Consecuencias de no abrigarse cuando hace frío. El frío intenso ha llegado para quedarse durante todo el invierno. Los abrigos, bufandas, gorros y guantes nos acompañarán varios meses para protegernos de las bajas temperaturas. Y también que llega la gripe. Ese compañero que parece ligado al frío año tras año. Sin embargo, muchas veces le damos menos importancia de la que tiene a esta enfermedad. Y en consecuencia, confundimos síntomas y tratamientos con los del resfriado. Entre las infecciones respiratorias de vías altas más frecuentes en el periodo invernal en el que nos encontramos, se encuentran los resfriados comunes y la gripe. Habitualmente podemos pensar que son enfermedades muy parecidas, y lo son, porque están producidas por virus, pero tienen algunas circunstancias y características que las diferencian. Ambas están producidas por virus y su sintomatología es muy común. Quizás la diferencia fundamental es que es más abrupta, más intempestiva, más rápida en la gripe, y en los resfriados comunes es más pausada. Todos cursen con tos, con rinorrea, con moco, con quebranto. fiebre, dolores musculares más intensos probablemente en la gripe. Una gripe no es lo mismo que un resfriado. En el caso del resfriado, las complicaciones son menos frecuentes. En época de invierno, el frío es un inevitable compañero con el que conviviremos durante esta estación. Frío seco, frío húmedo, olas de frío, nieve, heladas. La única manera de combatirlo es abrigándose bien. Aunque por mucho que te abrigues, hay veces que es imposible escaparse de una gripa o un resfriado. Ponte tu bufanda, bufanda, bufanda. No por la flojera de no cargar un suéter, un abrigo, lo dejes en casa. Antes de salir de casa, abrígate tú y abriga a todos tus seres queridos. Y recuerda, tu salud no la valorarás hasta que llegue la enfermedad. Genio Lucas. En el 2020 vámonos de vacaciones, pero no unas vacaciones cualquiera. Vámonos a Tierra Santa. Me imagino que a su pareja le encantaría estar con usted en estos lugares tan bonitos donde estuvo nuestro Señor Jesús. Llame ahora mismo porque el viaje es en marzo del 2020. Al área 626-209-2014. Área 626-209-2014. Muchas personas ya están apartando su lugar y no quiero que usted se quede con las ganas de ir a Tierra Santa. Llame usted también al área 626-209-2014. No por nada son hermanos José Javier Solís y Marco Antonio El Buki Solís, que el día de ayer tuve oportunidad de saludar al buen José Javier Solís. Saludos. 1, 2, 3, 4. En la vida no hace falta vengarse, la gente mala se destruye sola. Dizas, culebra, ay, qué bonito, ay, qué feo, ay, qué triste, pero di algo. Bonitas palabras hermosas. Esta es la chica sexy. Ah, caray. ¡Qué intensa! Sí, me falló el falsete. ¡Esta es la chica sexy! ¡Ay, Dios santa! Yo como el caballo tostado, usted ha de decir, ¡ay, ese cuate no duerme! Yo como el caballo tostado, antes muerto que cansado. Ah, no, no, claro que sí. Al pie del cañón, como dicen por ahí. Oye, a propósito de cosas curiosas o de animales, el águila, cuando quiere comerse una serpiente, no pelea con ella en la tierra. Ay, no pelea. No, el águila se lleva al cielo a la serpiente. Ajá. Cambiando el campo de batalla y luego ya en las alturas la suelta. La serpiente no tiene resistencia, poder y ningún equilibrio en las alturas. Correcto. En su terreno la serpiente es poderosa y mortal, pero en las alturas es inútil, débil y vulnerable. Por eso lleva su lucha a las alturas en ese momento el águila para poderla vencer. Entonces, si tú tienes problemas, lleva tus luchas a las alturas, en oración, y Dios peleará la batalla por ti. No luches contra el enemigo en su zona de confort. Cambia el territorio de la batalla, llévalo a lo alto y tendrás la certeza de la victoria. Digo. Ya nada más digo, qué intenta. Oye, pues, qué triste todos los artistas que se ha llevado este 2019, ¿no? Ay, sí, la verdad, qué tristeza, pero mira, ¿sabes una cosa? Nos queda su legado, su música, por toda una eternidad. A ver, de los que te acuerdes, ¿quiénes se murieron ya en este 2019? Camilo Sesto, por supuesto. Muy bien, ¿muchachito? José José. Perfecto, chamaco. ¿Quién más? ¿John Sebastián? No, ¿verdad? Él no, en este año no fue. Tacha por burra. Señora Andy Valdés, ayúdela, por favor. Bueno, está Sebastián Bach, ¿no, señor Andy Valdés? Sí, cómo no. También doña Beatriz Aguirre, Alex, pues esta gran primera actriz. Últimamente, pues Walter Mercado, el príncipe de la canción, José José. No, es un año que se ha llevado a muchas personalidades, Alex. Celso Piña, Edith González. Y el día de ayer no hubo mucho barullo, pero se dio a conocer que el primero de noviembre del año 2019 falleció Aurora Huerta Meoqui. ¿Usted sabe quién es Aurora Huerta Meoqui? No, Alex, ¿quién es? Pues es una de las integrantes del dueto de las hermanas Huerta. Wow, mucha gente dice, qué historia, yo pensé, de esta señora. Sí, mucha gente piensa, oye, pensé que ya se habían muerto. Pues no, fíjese que ayer se dio a conocer que el 1 de noviembre fallece Aurora Huerta Meoqui. Así es que se nos acaban los grandes duetos. Ahí está el dueto de las Azucenas, pero no me hacen caso, Chihuahua. Sí, no, y Alex, también como tú bien mencionabas, Edith González, Christian Bach, no, es que es interminable la lista de todos estos grandes que nos han dejado, y bueno, pues el día de ayer se fue el que decía con mucho, mucho, mucho amor. No se nos vaya a ir un locutor, mejor ya le paramos de hablar de la calaca, señor Andy Valdés. Pórtese bien, cuídense mucho. Ya ve, ya habló, ya anda pegándole ahí a los 80, ¿no? El Perico en acción. Vamos con Mario Flores, el Perico, y la sección del infierno, y seguimos hablando de la calaca, Mario. Sí, Alex, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy antes que me preste mandar un saludo a Marco y a Rosa Trejo, que los vimos ayer ahí en el Toro Guapo, también para todos los guardias de seguridad que se portaron bastante bien. Un saludo para todos ellos y gracias por sus atenciones, Alex. Sí, nomás el de la entrada, hombre, se portó mal con la gente. Había familias y querían ir por su suéter al carro. ¿Qué de mal les puede hacer un papá que quiere ir por el suéter al carro de los niños, hombre? Supuestamente por orden del sheriff, que ya no quieren dejar salir gente para la seguridad, porque ya ves que ahora hay tanto loco que te dice una cosa y va al carro y ya no sabes ni qué van a sacar o qué, ese tipo de cosas, ¿no? Disculpe usted la expresión, sí, pero ahí vi a los güeyes echándole flores a las muchachas bonitas, para eso sí no se privaban. Los sheriffs, los sheriffs, y yo los oí. A la familia Bravo, a Rosa y Marco, saludos también para Paula Solís. Su hijo Rubén Aguilera quiere que le hablemos porque tiene mucho tiempo que no la ve. Saludos a Carlos del grupo Decidido, que grabó una canción que se llama Maldito Norte. Saludos a Frank Erazo, a la gente de Jerez, Zacatecas, a la familia Vega Vega del ranchito Río Florido, porque un día salí del ranchito Río Florido, pero el ranchito Río Florido nunca salió de mí. Y ni pa' que te eches grito, Mario, has de andar bien afónico. A mí no me sale saludos tan original como a la Catrina, por eso mejor yo no me meto en cosas que no me salen bien, Alex. Saludos a los mineros de Plata, Guanajuato, que visitaron a sus papás, o visitaron los papás a sus hijos no hace mucho. Voy a hablar con uno de ellos porque dice la señora, tenía muchos años que no veía a mi mamá y a mi papá, y fue una bendición, fue un privilegio, fue algo hermoso, no alcanzo a describirlo. Y es que volver a ver a tus papás después de 20, 15 o tantos años, qué emoción, antes no se desmaya uno, Mario. Pues yo nomás te hago una pregunta a ti, tú con 15 días que no ves a tu mamá, ¿cómo te sientes? No, muy mal. Ahora los que se les muere la mamá y no pueden irla a enterrar, Mario. Sí, no, es bastante fuerte. Yo el día que sepulté a mi mamá fue el día más doloroso de mi vida. Es Mario Flores, el Perico. Vamos a dejar de hablar de cosas tristes. Y dime, Mario, ¿qué es lo que tienes en esta hora? ¿Quién te llevas? Bueno, los mexicanos estamos ignorantes en cultura, estamos ignorantes en educación y ahora también estamos ignorantes en el boxeo. Ya me empezaron a llegar las primeras mentadas de madre aquí a mi Facebook, pero no me importa porque realmente tenemos que reconocer que el costal de papas que se llama Canelo Álvarez es simplemente un buen truco publicitario, pero en el ring no tiene los pantalones que han tenido Julio César Chávez, Pipino Cuevas, Finito López y otros más, sino que simplemente está hecho gracias a la publicidad que le dan a Alex, y esto no es una crítica porque este fin de semana todo falló, hasta tu amigo David Faitelson. Adelante, Mario, te escuchamos con tu reporte. Gracias, Alex, y bueno, hoy vamos a mandar el infierno a la pelea del Canelo Álvarez en contra de Sergey Kovalev, un ruso que es bastante bueno y que nada más se dedicó a marcar los golpes, pero nunca quiso entrar con potencia en contra del Canelo Álvarez. Y vamos, esto lo digo porque el Canelo Álvarez tiene 11 peleas firmadas con la compañía de cable o con la compañía de streaming que pasó esta pelea, y a Kovalev, si ganaba la pelea, no le iban a dar las dos peleas que le prometieron millonarios. Es decir, que ya todo estaba arreglado, porque el Canelo Álvarez hasta el momento no ha demostrado nada, ni todos los boxeadores que se han presentado, porque todos no tienen un estilo definido, no son técnicos, no para nada. Pero este fin de semana todo falló, porque también Andy Ruiz, Televisa lo contrató como comentarista, y que creen que confunde a Televisa con Telemundo en pleno aire, así que imagínense nomás. Y también por otra parte había una polémica donde David Faitelson, compañero de este programa, pues según fogón que se había agarrado con el Canelo y no sé qué tantas cosas. Y me dio mucha pena escucharlo este fin de semana diciendo que el Canelo Álvarez era uno de los mejores boxeadores. O sea, no hay que ser tan hipócrita y no hay que ser tan falso. Simplemente no hay que ganarse el viaje a Las Vegas. Si te invitan, qué bueno, y si no, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero la verdad, este fin de semana todo falló, incluso hasta la gente, porque el lugar donde se presentó esta pelea no se llenó como esperaban, no fue el éxito que Las Vegas esperaba del Canelo Álvarez. La pelea se tardó una hora en empezar y el público estaba desesperado, el público estaba ahora sí enojado, porque ese tipo de cosas no se hacen. Ahora, para mi muy particular punto de vista, yo sé que mucha gente me va a odiar porque mucha gente quiere al Canelo Álvarez y piensan que ahorita es el mejor boxeador mexicano libra por libra. Déjenme decirles que si él tuviera la gallardía, si él tuviera la valentía que tuvieron cuando fueron 4 veces campeones Eric el Terrible Morales, Marco Antonio Barrera, el Travieso Arce, otra cosa sería, porque eso sí se subían a partirse la cara. El Canelo Álvarez no, o sea, de hecho tenía miedo cuando Kovalev se le venía encima, como diciendo, te estás saliendo del libreto, güey, o sea, no, cálmate, relájate, quedamos en una cosa y así se tiene que hacer. Ahora dicen que no festejó, que porque le dio mucho miedo, que porque ha habido muchas muertes en el ring. Acuérdense cuando en aquella pelea, cuando Mantequilla Nápoles era uno de los mejores boxeadores a nivel mundial, lo subieron de peso de welter a medio y se enfrentó ante el argentino Carlos Monzón. Carlos Monzón le dio una felpa porque no es tan fácil subir tantos kilos. Ahora, yo no entiendo cómo el Canelo Álvarez haya noqueado de esta manera a ese señor. Simplemente se dejó caer porque él se veía bastante bien. Ahora, si tú te pones a ver la cara a Canelo Álvarez y la cara a Kovalev, te darás cuenta que el Canelo Álvarez quedó más marcado de la cara en golpes que Kovalev. Pero bueno, si se iban a la decisión, obviamente que se la tendrían que haber dado al ruso, porque fue el que más marcó y fue el que más golpeó. Pero finalmente, Canelo Álvarez, con este título te vas a hacer más engreído, más presumido, más prepotente, y sobre todo vas a seguir despreciando a los mexicanos, que son los que te hacen millonario. Es Mario Flores el Perico, que en algo tiene razón. Estuvo pues con muchos espacios huecos la arena del MGM Grand la noche del sábado, quizás porque el rival en turno no era tan espectacular como un Triple G, Mario. No, Alex, es que estuvo así porque no nos invitaron a nosotros, a ti y a mí, que éramos los que teníamos la arena. Oye, por cierto, lo de David Faitelson, déjame te aclaro algo. David, yo lo dije la semana pasada, es una persona muy, muy respetuosa y no le gusta hacer ese tipo de polémicas, pero nosotros habíamos pedido una identificación con la afiliada de Las Vegas. Saludos al señor Benjamín Aybar, que le encargué que le agarrara una acreditación a David Faitelson. Dice, Alex, curioso, nos llegó la de Alvarito Puentes y la de otro compañero más de aquí de la estación de radio, menos la de David Faitelson, para mí que lo tienen bloqueado. Entonces dije, caray, bueno, pues qué manera de comportarse de un profesional, de mandar a bloquear a los que no hablan bien de ti, ¿no? No, pero sí estuvo en Las Vegas, o sea, de hecho estuvo en la mesa con... No, sí estuvo con César Chávez, con Juan Manuel Márquez, con otro juez y con el que dirige el programa, y la verdad me dio mucha tristeza, me dio mucha pena que una persona con la honestidad de David Faitelson haya hablado lo que habló del Canelo, y en lugar de criticarlo, de decir que es un tipo que no ha demostrado nada, lo haya alabado tanto, Alex. Es Mario Flores, el Perico regresa a la próxima hora con espectáculos. ¿De quién hablas hoy, Mario? Oye, Alex, una vedette que, híjole, cuando te diga, te va a dar mucha... Bueno, digo, en el buen sentido de la palabra, porque es una mujer con mucha suerte. Está haciendo los preparativos para su boda y ya pasa de los 70 años. También otra cantante demandará a su compañía disquera que porque no le ha pagado regalías. Y bueno, sigue la polémica entre las lavanderas, Alex, a pesar de que una de ellas ya falleció. A los picotazos del espectáculo en la voz de Mario Flores, el Perico, la próxima hora. No se lo pierda. Jorge Lozano H. En acción, genio Lucas. Dicen que después de los 35 años ya no es necesario poner alarma para despertarse. Las deudas, las penas y las preocupaciones se encargan de despertarte desde las 6 de la mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos al buen amigo Bobby Reynoso en Sacramento, California, que compartió eso con nosotros en sus redes sociales. Y yo comparto con ustedes lo que opina Jorge Lozano H. la mañana de este lunes. Jorge. Gracias, mi querido genio. Cuando una relación está en problemas y sus diferencias son tantas, muchos encuentran su última esperanza en un método ya muy conocido. El vamos a darnos un tiempo, un respiro a la relación, para pensar las cosas, para poner los sentimientos en orden y evaluar verdaderamente qué es lo que queremos. Al menos así debería ser, porque para muchos es señal absoluta de que la relación se acabó, pero no tenemos el valor de aceptarlo.

Ok, y tú puedes, inmigración te puede decir, mira, tienes una extensión automática y no hacer nada, pero es un gran error cuando el empleador te viene a pedir el permiso de trabajo renovado. Cuando tienes un problema porque no tienes una tarjeta vigente de un permiso de trabajo. Así que todo salvadoreño, hondureño, nicaragüense y haitiano, es importantísimo que manden a pedir su tarjeta, que tenga una fecha del permiso de trabajo hasta enero 4 del 2021. Así no sufren ninguna consecuencia en tu trabajo para renovar su licencia y ninguna sorpresa en la calle, Alex. ¿Y qué sigue después del permiso de trabajo entonces? Alex, aquí te voy a dar un ejemplo bien común. Mira, el TPS es como que si tomamos un vuelo, nos vamos de viaje, llegamos al aeropuerto, nadie se queda en el aeropuerto. O sea, tú tienes que hacer planes, ¿ok? ¿Con quién te vas a quedar? ¿Vas a ir a un hotel? ¿Vas a ir a pasear? ¿Vas a ir de trabajo? ¿Vas a un evento, un concierto? Tienes que hacer planes para lo que sigue, porque si tú te quedas en el aeropuerto o con el TPS, eventualmente te pueden mandar de regreso, Alex. Bueno, ahí está la sugerencia del abogado Jorge Rivera, que como siempre está a sus órdenes. Abogado, ¿cómo lo pueden contactar? Alex, lo pueden llamar al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Estoy entusiasmado con el evento, Alex. Es el abogado Jorge Rivera, recuerde, está a sus órdenes como cada mañana de lunes, miércoles y viernes. Es triste imaginar que un día me dejes, pensar que tu amor no me pertenece. En vivo y sin fronteras, la alegría del genio Lucas. Un saludo para los papás que son bien estrictos con sus hijos, y créamelo, tarde o temprano se lo van a agradecer. Proteger a un hijo adulto es destruirlo, resolverle la vida no es ayudarlo, es incapacitarlo. Espero que a usted le vaya bien con la crianza de sus muchachos y no tenga ningún problema con ellos cuando han llegado a la edad de la juventud, donde dicen que hijos pequeños, pequeños problemas, hijos grandes, grandes problemas. ¿Será cierto que estamos criando hijos vagos? ¿Cómo le va con la educación de su hija o de su hijo? ¿Mal? ¿Son muy rebeldes y no le obedecen en nada? Yo me preguntaría y plantearía la siguiente pregunta: ¿cómo eduqué o estoy educando a mis hijos? ¿Qué valores inculco o inculqué a mis hijos? Se levantan generalmente enojados, pues se acuestan muy tarde viendo el cable, jugando PlayStation, hablando o mensajeando por teléfono o conectados a la internet. No se ocupan de que su ropa esté limpia y mucho menos en poner un dedo en nada que tenga que ver con arreglar algo en la casa. Estos muchachos tienen los últimos juegos del mercado, iPads, computadoras, que cada día hay que actualizarles, porque si no, habrá un problema en casa. Nuestros jóvenes idolatran a sus amigos y a los falsos personajes que Internet ha creado. Ah, pero viven poniéndole defectos a sus padres, a los cuales acusan a diario de que sus ideas y métodos están pasados de moda. Se cierran automáticamente a quien les hable de ideologías, de moral, honor y buenas costumbres, y mucho menos de religión, pues lo consideran aburrido y que ya lo saben todo. Si son estudiantes, siempre inventan trabajos de equipo o paseos de campo, que lo que menos sospecha uno es que regresarán con un embarazo, habiendo probado éxtasis, coca, marihuana o cuando mínimo, alcoholizados. Y cuando les pides lo más mínimo en el hogar o en la escuela, lejos de estar agradecidos, te contestan: yo no pedí nacer, es su obligación mantenerme. Si esta es su historia, definitivamente estamos jodidos, pues la tasa de que hagan su vida independiente se aleja cada vez más y más. Pues aún el día en que se gradúan y consiguen un trabajo, hay que seguirlos manteniendo, pagándoles deudas, servicios y a veces hasta los partos de los hijos, y por si fuera poco, mantener la nuera o el yerno en la casa. ¿En qué estamos fallando, señores? Yo sé que dirán que los tiempos y las oportunidades hoy día son diferentes, pues para los nacidos en los años 40 y 50, el orgullo reiterado es que se levantaban de madrugada a ordeñar las vacas con el abuelo, que tenía que ayudar a limpiar la casa, no se enojaban por no tener auto, andaban a pie a donde fuera, siempre lustraban sus zapatos, los estudiantes no se avergonzaban de no tener trabajos gerenciales o ejecutivos, aceptaban trabajos como limpiabotas y repartidores de periódico. Lo que le pasó a nuestras generaciones es que elaboramos una famosa frase que ya no dio resultado y mandó todo al demonio. Yo no quiero que mis hijos pasen los trabajos y carencias que yo tuve. Nuestros hijos no conocen la verdadera escasez, el hambre. Ellos se crearon en la cultura del desperdicio. Agua, comida, luz, ropa, dinero, que nada les falte. El dame y el cómprame siempre fue generosamente complacido, convirtiéndolos en habitantes de una pensión con sirviente incluido, que después queríamos que funcionara como un hogar. Y por si fuera poco, cuando se nos casan nuestros hijos, señores, es alarmante el índice de divorcios que se está generando. Se marchan al exterior a la conquista de una pareja y vuelven a la casa a los cuantos meses ya divorciados, porque la cosa les aprieta. Ninguno de los dos quiere servir al otro en su nueva vida, y como nunca batallaron en su pensión con sirviente incluido, a las primeras carencias en su nuevo hogar, avientan el paquete y regresan a casa para que mamá y papá continúen resolviéndole su vida. En fin, este mensaje es para los que tienen hijos pequeños y que pueden todavía moldearlos. Edúquenlos con principios y sobre todo con responsabilidades. Hágales el hábito de ser agradecidos. Hágales el hábito de saberse ganar el dinero. Póngalos los sábados o domingos a lavar los carros, limpiar la casa, no su cuarto. Este debe ser obligatoriamente limpiado, siempre sin ningún pago a cambio. Hágales la costumbre de limpiar sus zapatos, de que paguen simbólicamente por todo lo que gratuitamente reciben. Implánteles la ideología de ameritar una especie de beca escolar que ustedes pagan y por la que ellos no pagan ni un solo centavo. Todo esto puede generar una relación en sus mentes: trabajo igual a bienestar. Todos los niños deben desde temprano aprender a lavar, planchar y cocinar, para que entiendan la economía doméstica en tiempos que podrían ser más difíciles. A veces te sientas a ver la tele con ellos. Cuida lo que ven y ves con ellos en la tele, y evita caer en el vicio social llamado telenovelas, los videojuegos violentos, la moda excesiva y toda la electrónica de la comunicación, que ha creado un marco de referencia muy diferente al que nos tocó vivir. Estamos comprometidos a revisar los resultados de si fuimos muy permisivos o sencillamente hemos trabajado tanto que el cuidado de nuestros hijos queda en manos de las niñeras y en un medio ambiente cada vez más deformante. Ojalá que este mensaje llegue a los que tienen muchachos pequeños y puedan cambiar o hacer algo al respecto. Usted puede cambiar el mundo desde su casa. Recuerde que para que triunfe el mal, solo se necesita que la gente buena no haga nada. El genio Lucas. La Diva de México. El show presenta... Circo, maroma y teatro de los famosos. Con la máxima figura de la radio, la Diva de México. El show. Un saludo para Aventura Entertainment. Muchas gracias por las atenciones dispensadas para un servidor el día de ayer en la ciudad de Perris, California, en el Toro Guapo, y a toda la gente que se tomó la molestia de acompañarnos. Amigos de Porterville, el próximo sábado 16 de noviembre en su ciudad, Rosmar Vega y Omar Fierros presentan al señor Arturo Cisneros y los Freddys, los Potros, Guardianes del Amor, Raza Obrera, Grupo La Migra, además Los Ángeles Negros. Así es que ahí está la invitación para los amigos de Porterville, Diva de México. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Mi genio Lucas. Buenos días, genio Lucas. Buenos días, Diva de México. Aquí estoy escuchando lo nuevo de Alfredito Olivas, El Día de los Muertos. Sacó este video, obviamente muy ad hoc. Lo lanzó el pasado 1 de noviembre, pues muy ad hoc al Día de Muertos. Lanza su disco después de 2 años. Genio, de no lanzar disco, Alfredito Olivas lanzó al mercado El Día de los Muertos, una producción de donde vienen 4 sencillos. El más bonito, el más sonado en la radio, El Sillón. Ándale. Si eres fanático o fanática de Alfredo Olivas, ahí puedes escuchar su canción o mirar el video en el YouTube. Pues muchas felicidades, que le vaya muy bien. Todos tenemos derecho a comer. A mí, francamente, no me gusta Alfredo Olivas, pero no porque no me guste, no quiere decir que no sea bueno, ¿verdad? Hay cosas que pues ni modo, no nos gustan. Es que tanto sonsonete, amiga, hasta la cabeza me duele. Hoy. Ay, Jesucristo vencedor, Padre Santo. Ay, no, calma los nervios. Hoy, hablando de gruperos, Jorge Medina llega directo al corazón de todos los de Estados Unidos. ¡Ay, exagerados! Dice la nota, llega al corazón de los estadounidenses, ridículos. Nada más porque tiene una gira de 3-4 ciudades, yo creo. Dice, la gira imparable de promoción de Jorge Medina, que realiza por los Estados Unidos directo al corazón. Está como los que lanza novela en Telemundo o Televisa. Dice, estreno mundial. Ridículos, ¿a poco en Rusia se van a enterar que se estrenó? ¿O en China? Obvio no, pero bueno. El consentido de la banda va a hacer fechas. Estuvo en Luisiana el pasado fin de semana. También estuvo, pues, en bailecitos que andan por ahí. En Missouri estuvo ayer, en San Luis, Missouri, que les mandamos un beso. Que le vaya bien, pero que no digan, oh, conquista a los estadounidenses. ¿Tú crees que un gringo o todos los gringos van a estar escuchando a Jorge Medina? ¡Por Dios! Otro que anda que no cabe, mira, así como el pavo real, en bastante. Cristian Nodal, y muchas felicidades. Lo que sea de cada quien, el muchachito ha trabajado bastante. Prepara ahí el estreno de Tequila junto a Juanes. Este niño que actualmente es nominado a Latin Grammy, Cristian Nodal, va a trabajar con Juanes con esta canción que se llama Tequila. Al rato no dudo que saque una canción. También con Reik y con Chuy Navarro y en bastante, ya sabes, el que tiene así bien bonito que le hacen memes. También con Maluma. Estos duetos obviamente los arregla la disquera. No pienses que él le dice, ay sí, ¿dónde está el WhatsApp de tal artista? Amiguis, ¿vamos a hacer una canción? No, no, no. No creas que él le habla a los artistas. Él, la disquera, arreglan estos cantos. Que al rato vengo, que ya hablé mucho. Al rato vengo para seguir contándoles más chistes. Sí, soy. Al rato vengo, Alex. Gracias. No, gracias a usted, Diva. Bendiciones. Ya sabes. Beso. La Diva de México, ladivashow.com. Aquí Estrada. En acción. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Como decía el tío Gamboín, Pati Estrada al servicio de la comunidad. Pati, buenos días. Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenos días a todo tu gentil auditorio, saludándoles desde Monterrey, Nuevo León, en donde en esta semana hay un plan de reunirme también con unos directivos del gobierno federal. Ya les diré posteriormente de qué se trata, Alex, porque pues yo escucho que mucha gente está interesada en todo el país de que se acerquen sus papás con sus hijos indocumentados en Estados Unidos, y yo siempre creo que sería muy bonito que el gobierno federal tomara la rienda de este programa y lo institucionalizara a nivel federal, es decir, que todos los estados participaran. Pues vamos a ver si podemos llevar este mensaje hacia el gobierno federal y los mantendremos informados. Por otro lado, Alex, fíjate que en Oregón un juez federal emitió una orden de restricción temporal a la política que estaría negando visa a inmigrantes que no presentaran pruebas de que tenían seguro de salud. Esto, bueno, a la hora de solicitar la visa. La orden se emite luego de que ciudadanos americanos demandaran a la administración del presidente Trump argumentando que esta es una nueva forma de separación familiar. La Casa Blanca, por su lado, dijo que era una decisión equivocada e injusta. Como recordarán, el presidente Trump emitió una proclamación en octubre diciendo que inmigrantes que entren al país y que no iban a permitir que entraran sin antes asegurar que tenían un seguro de salud. Si entraban, pues estaban dañando nuestro sistema de salud y por consiguiente a los contribuyentes. Es por eso que este juez federal en Oregón ha puesto un alto a esta historia y bueno, es una restricción temporal, es decir, el caso está en corte, pero por lo pronto no entraría a vigor esta pues política que negaría visa a inmigrantes que no presentaran prueba de que tienen seguro de salud a la hora de solicitar una visa. Y Alex, aprovecho para mencionarles, muchas personas me han preguntado que vienen de visita como turista, desafortunadamente tienen que ir al médico a una emergencia y después están preocupados si van a tener que pagar el recibo del seguro o del hospital donde estaban. Pues la respuesta es sí, se tiene que pagar, se tiene que liquidar, pero también se puede hacer un acuerdo de pagos. Usted lo puede ir liquidando desde donde se encuentre, en el extranjero, pero sí es importante que se salde la cuenta porque pues en el futuro podría afectarle, Alex. Bueno, ya que hablas de cuestiones de inmigración, el día viernes el abogado Jorge Rivera, experto en materia de inmigración, dio a conocer que toda aquella persona que a partir de la semana pasada en adelante, quien se ha detenido manejando en estado de ebriedad, podría perder el derecho a quedarse legalmente en este país. Así es que pues a pensarla muy bien antes de tomar y manejar, Pati. Pues sí, definitivamente. Yo siempre le digo a la gente cuando tengo la oportunidad de platicar con ellas, con las personas, Alex, yo siempre les digo, bueno, sentido común, olvidémonos de una propuesta de beneficio migratorio. Preocupémonos por nuestra integridad y por la integridad del prójimo. Una vez que nos preocupamos por nuestra seguridad y la seguridad del prójimo, lo demás vendrá por añadidura, con permiso migratorio o no. Lo principal, su integridad, su seguridad y la integridad y seguridad del prójimo. Hágalo por usted y verá que muy pronto usted tendrá el beneficio de una, pues, un acuerdo migratorio cuando le toque solicitar. Si te portas bien, créeme, nada debe de preocuparte. Extienden TPS a 6 países más. El abogado Jorge Rivera, Pati Estrada, te agradezco muchísimo. Gracias, Alex, y nos vemos pronto. Hoy voy a saludar el grupo migratorio acá a la Casa Monarca, en donde tú tan amable y generosamente les diste un donativo cuando se fundó. Hoy cumplen 3 años. La Casa Monarca recibe aquí en Santa Catarina, Nuevo León, México, a todos los migrantes centroamericanos. La primera vez que yo visité México, después de 20 años de no venir, visité Casa Monarca y les llevé un donativo, una generosidad de parte del show de Alex Eugenio Lucas. Hoy voy a ir a visitarlos en su tercer aniversario. Alex, gracias, gracias por tu ayuda. Desde la tierra del cabrito, señoras y señores, desde allá llegó el reporte de Pati Estrada. Que tengas una excelente semana, Pati, gracias. Este fin de semana tuve el privilegio de estar en Las Vegas, Nevada, y en California. Le mando saludos a amigo Tires de Las Vegas y a todo su personal, a Enrique, Héctor Sánchez y Ruth Sánchez, que no se pierden el programa. Saludos a la familia Chacharitas Wireless, a los comales. Este saludo me gustó mucho. Me encontré a un grupo de señores, de parejas. Iban los señores con sus señoras. Y dice, Lucas, por favor, el lunes le mandas un saludo a los comales. Dije, a los comales, bueno. Oiga, ¿y por qué los comales? Dice, es que no, nos gusta calentar gorditas, ¿no ves? Y van con sus esposas. Bueno, saludos para ellos en Las Vegas, a Mario de Tijuana, a la familia Nolasco Calderón, de Baiselia, California, que fueron a Las Vegas, Nevada, este fin de semana, pues a bailar con nosotros allá con el grupo Laberinto, al cual le mando un saludo. Y se declararon fans del programa, los integrantes del grupo Laberinto. Saludos a su vocalista y a todo el personal. Mientras tanto, Remix, oye mujer. El Perico, en acción. Irreverente como nadie. Tú eres más falso que un billete de amillo. Entretenido. Así es Don Pito Loco. Con el genio Lucas. Y aquí lo recordamos con la sección del Oiga de Mario Flores, el Perico. Mario, ¿qué tal? Buenos días, feliz inicio de semana. Alex, muy buenos días, feliz inicio de semana. Y oye, fíjate que en la vida no hay una cosa más fuerte que una persona sea metiche, criticona, en las casas ajenas, que finalmente no vea lo que está pasando en su casa. Por ejemplo, ay no, que tus hijos llegan bien tarde. Sí, primero criticas a los tuyos, después criticas a los míos. Y yo creo que ese tipo de gente, cuando vayan a una casa ajena, tienen que hacerse como Shakira, ¿no? Sordos, ciegos y sordomudos, ¿no? Sí, sin duda alguna. Bueno, y el reportaje de Mario Flores, el Perico, está en el aire. Adelante, Mario, te escucho. Gracias, Alex. Y bueno, lo ideas para aquellas personas que critican las casas ajenas, pero no saben lo que está pasando en su propia casa y luego está peor que las demás. Y esto lo digo porque una niña de 7 años está en condición grave en Chicago después de ser baleada mientras pedía dulces disfrazada como ave rojo durante Halloween en el West Side de Chicago, informaron autoridades locales. La niña, que recibió un disparo en la parte inferior del cuello, fue tratada por paramédicos para llevarla a unos hospital cercano. Un hombre de 30 años recibió un disparo en la mano izquierda y es reportado también en condición estable, informó la policía. ¿Por qué comento esto? Bueno, digo, porque el padre de la niña gritó, le dispararon a mi hijita, según Laila Lara, quien trabajaba en una tienda de celulares cercana al lugar. Lara dijo que sostuvo la mano de la niña y la presionó contra su pecho para detener el sangrado, reportó un periódico. Me veía y yo decía su nombre, relató Lara. Tengo hijos y me volvería loca si algo le sucediera así, y claro que sí. Y todo esto lo digo porque López Obrador en su conferencia mañanera criticó mucho este caso. Dice que en México no pasa esto cuando realmente no sabe lo que está pasando en su país, entonces, que está gobernando en este momento Andrés Manuel López Obrador. En Iztapalapa entraron 4 locos y dispararon e hirieron a 5 niños, uno ya falleció. Y en Ecatepec de Morelos también, una señora que llevaba a sus 2 hijos a pedir calaverita, llegó un auto, sacaron armas de alto poder y los balacearon completamente. Entonces yo digo una cosa, cuando no sepas lo que esté pasando en tu casa, mejor no criticas, porque López Obrador muy orgullosamente dijo que eso no pasa en México. ¿Cómo no? Si se pusieran a fijar todos los niños que asesinan a nivel nacional, el tráfico de órganos, como quien dice, está viendo la paja del ojo en otra persona y no está viendo la bigota que él tiene en el ojo, y que yo creo que es lo que le tapa los ojos o la vista, y no ve lo que realmente esté pasando. Y la verdad, qué lástima que haya gente ya tan desalmada. Yo recuerdo que anteriormente el argot del crimen organizado, del narcotráfico, decían: no hay que meterse con niños, no hay que meterse con las esposas, porque ellas son sagrados y son muy aparte. O ya no, o ya les vale completamente gorro. Y según se dice que los niños de Catepec fue una venganza, y lo de Chicago pues dicen que fueron ya de esos tipos que andan haciendo travesuras, o de esas apuestitas que se avientan los pandilleros, porque déjenme decirles que en la parte de Chicago, en una sola calle se dividen 3 municipios, así le podemos llamar, como tipo México, donde las pandillas están a la orden del día, y donde ahí en plena calle 26 y la Quexi se agarran a balazos, incluso se estrellan carros con carros, y está bastante peligroso. Así que, como les vuelvo a repetir, no hay que criticar las casas ajenas, primero hay que poner en orden la nuestra, y otra cosa va a pasar, y ojalá esta niña se mejore. Y la verdad, pues ya los otros niños fallecieron, y los otros 4 niños que fueron balaceados en Iztapalapa, que uno ya falleció, ojalá y pronto se recuperen. Qué miedo con este tipo de cosas, ¿no, Mario? Sí, Alex, es que acuérdate que anteriormente decían: con las mamás, con las esposas y con los hijos no te metas, pero hoy en día andan bien drogados, andan bien hasta atrás, no sé cómo los ponen, y llegan y jalan el gatillo sin ningún remordimiento ya, o sea, y muy orgullosos dicen: no, ya llevo 20, 30, 40, 50 muertos, o sea, ya es como algo muy, muy cotidiano que decir ese tipo de historias, Alex. En la próxima hora, Mario Flores, el Perico regresa con la sección del infierno. Oye, ¿a quién te llevas, Mario? Pues, ¿a quién crees, Alex? A la pelea del Canelo Álvarez. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que no te gustó de la pelea, Mario? Pues, no sé, es un tipo bueno para la publicidad, pero muy malo en el ring. No se lo pierda, esto será en la próxima hora, cuando regrese Mario Flores, el Perico. Gracias, Mario, platicamos. Gracias. Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor. ¿Qué crees, señorita Rosmarie? A ver, ¿qué creo, mi Pecas? Ayer estaban en la sala mi mamá y mi papá. ¿Y qué pasó, mi corazón bello? Que me dice mi mamá, mi papá, mi mamá. Ajá. Te amo. Ay, mira. ¿Qué crees que dijo mi mamá? ¿Qué dijo? ¿Cómo sabes que es amor lo que sientes por mí? Ah, porque pienso en ti y no puedo respirar. Entonces eso no es amor, eso es asma. Ah, bueno, entonces, te asmo. Andy Valdés, en acción. De 9, señoras y señores, la voz de Andy Valdés, en vivo y a todo color, con el baúl de los recuerdos. Señor Andy, buenos días. ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días y feliz inicio de semana a toda la audiencia. Y hoy del baúl de los recuerdos sacamos que está cumpliendo 71 años la actriz Delia Casanova, la cual debutó como actriz en el teatro. Además de hacer esa trayectoria en teatro, Alex también llegó a hacer grandes películas como Que Viva Tepito, como Los Milagros de Luz. Pero imagínate, de esta señora, después de haber sido uno de los más grandes pues rostros de la televisión en México, pues engorda bastante, le da un problema de tiroides, Alex, tanto que hasta el día de hoy su amiga Laura Zapata la está ayudando Y bueno, Alex, en Landa, imagínate, dejas de cotizar y ya no te atienden, Alex, ya no la quieren atender a esta señora después de que fue una gran estrella de la televisión. Mira, pues anda pidiendo ahora sí que ayuda a sus amigos, Alex. En un día como hoy se fundaba la Asociación Nacional de Actores en México. ¿Qué hay con ello, Andy? Fíjate, Alex, que se fundaba en 1934 y bueno, pues imagínate nada más, Jorge Negrete, Mario Moreno Cantinflas, Jorge Mondragón, María Teresa Montoya y don Fernando Soler eran los que incorporaban esta al Sindicato de Trabajadores de la Industria de México, o sea, formaban el sindicato de la ANDA. Y bueno, cabe destacar que en ese entonces se peleaban con Fidel Velázquez, quien se oponía tajantemente a que crearan este sindicato, Alex, y ahí en los estudios Churubusco, pues imagínate, se atrincheraban Emilio el Indio Fernández, Mario Moreno Cantinflas. Tenemos que defender todos los derechos de los actores mexicanos, porque gracias a este sindicato, pues tenemos al menos pues un asilo de ancianos, tenemos al menos una jubilación cuando nos retiramos, Alex, si no, imagínate, sería otra la historia de los actores. La muerte en el año 2019 estuvo muy activa. Se llevó al príncipe de la canción José José, a Camilo VI, a Edith González, Celso Piña, Christian Bach, entre otros. Y bueno, pues el día de ayer, la huesuda volvió a trabajar, señor Andy Valdés. Sí, Alex, y se lleva a Walter Mercado Salinas, este gran puertorriqueño astrólogo, actor, bailarín, escritor y celebridad. Recordarlo como astrólogo en el programa, bueno, más bien en varios programas de Univisión, Alex, pero hay que recordar que poco se sabe de la vida personal de Walter Mercado. Sin embargo, fíjate que Walter Mercado tuvo un gran amor, Alex, y fue nada más y nada menos que una azafata, la cual murió en 1968 en un accidente muy trágico entre República Dominicana y Puerto Rico. Esto dicen que dejó a Walter Mercado en una gran depresión. Imagínate, después de esta azafata, pues no volvió a tener ningún amor. Y bueno, parece ser que pues se quedó ahora sí que enterrado en su pasado, Alex. Genio Lucas. Oiga, me gustaría que usted visitara la tierra por donde anduvo nuestro Señor Jesús. La agencia de viajes Mi Sueño tiene el sueño para muchos padres, muchos abuelos, de conocer la Tierra Santa. Llame ahora mismo. En este viaje le incluyen vuelo, hospedaje, comidas, todo lo necesario para que pase un momento inolvidable en el mes de marzo del año 2020. Más informes en estos momentos al área 626-209-2014. Área 626-209-2014. Es el momento de darle algo especial a nuestro papá, a nuestra mamá, un viaje a Tierra Santa. Llame ahora mismo. Más detalles al área 626-209-2014. Casi siempre cuando los del poder político se van a referir a los mexicanos, les dicen indios o les dicen de otro tipo de cosas bastante despectivos, pero Diego Fernández de Ceballos simplemente los llamó calzonudos. Mario Flores, el Perico. Más adelante, con el Genio Lucas. ¡Lunes! El Genio Lucas. Es lunes. Y tu semana inicia con el Genio Lucas. Que la tía no me habla, que se enojó mi hermana, que mi hermano ya lleva tiempo sin venirme a ver. Problemas nunca van a faltar, pero mientras tengamos vida y salud, todo lo podemos solucionar. Basta con doblegar nuestro orgullo y darle una llamada a esa persona con la cual hemos tenido diferencias y santo remedio. Pero si permite que su orgullo le siga ganando, bueno, dentro de un año vamos a seguir hablando de lo mismo. ¿Qué tal? Buenos días. Feliz inicio de semana. Su amigo de las mañanas ya a sus órdenes al 1-877-354-3646. Sígame en mis redes sociales. En Facebook estoy como Show del Genio Lucas, donde encuentra reflexiones y consejos. En mi cuenta de Twitter, Genio Show, lo curioso del genio. En Instagram, frases positivas, es Genio Lucas. De esa manera nos contactamos, nos seguimos. Y como yo he dicho siempre, Dios no tiene teléfono celular, pero está en mis contactos favoritos. Dios no tiene Facebook, pero es mi amigo. Dios no tiene Twitter, pero yo lo sigo. Espero que su mañana, que comience de lo mejor y que su fin de semana haya estado de agasajo con sus seres queridos. Aprenda a leer un reporte financiero para que los bancos no le estén viendo la cara. ¿What? Dígale a sus hijos con frecuencia lo increíble que son y que confía siempre en ellos. Use la tarjeta de crédito solo por conveniencia, nunca para crédito. Son instrucciones sencillas para la vida, pero de mucho apoyo y mucho beneficio para nosotros. Un mensaje para aquellos caballeros que van rumbo a su trabajo en estos momentos y se le olvidó darle el besito de despedida a su pareja. Ay, es que estaba dormida, bueno, así que ella sienta, ay, se despidió mi viejo, estaba yo dormida, pero sentí rico cuando me dijo adiós. Porque uno no sabe si vamos a regresar a casa. ¿Y qué pasa si muero antes que tú? Si muero antes que tú, hazme un favor. Llora cuanto quieras, pero no te enojes con Dios por haberme llevado. Si no quieres llorar, no llores. Si no logras llorar, no te preocupes. Si quieres reír, ríe. Si algunos amigos te cuentan algo de mí, óyelos y cree lo que te digan. Si me elogian demasiado, corrige la exageración. Si me critican demasiado, defiéndeme. Si quieren hacerme un santo solo porque ya he muerto, di que yo tenía algo de santo, pero estoy lejos de ser el santo que ellos pintan. Si quieren hacerme un demonio, muestra que yo tal vez tuve algo de demonio, pero toda la vida procuré ser alguien bueno y buen padre. Si hablan más de mí que de Cristo, llámales la atención. Si sientes tristeza y deseas rezar por mí, puedes hacerlo. Quizás necesite de tu oración. Si quieres hablar conmigo, habla con Dios, y yo lo escucharé. Espero estar con Él lo suficiente para continuar siendo útil para ti donde quiera que esté. Y si quieres escribir algo sobre mí, di solo una frase. Fue amigo, creyó y me quiso. Cuando pienses en mí, quizás derramarás una lágrima. Yo no estaré presente para enjugarla, pero no hará falta. Nuestros hijos lo harán por mí. Y viéndome bien sustituido, iré a atender mi nueva tarea en el cielo. De vez en cuando, da una escapadita hacia Dios. Tú no me verás, pero yo estaré muy feliz viéndote a ti, mirando hacia Él. Y cuando llegue para ti la hora de ir a ver al Padre, ahí donde nadie podrá separarnos, viviremos juntos hasta la eternidad. Si crees en estas cosas, entonces reza para que los dos vivamos como quien sabe que va a morir un día, y que muramos como quien supo vivir bien. Aunque te confieso algo, ser tu amigo ya era un pedazo de cielo. Feliz inicio de semana. Con estos mensajes les saludamos y como siempre nos ponemos a sus órdenes. Sabemos que tiene muchas opciones, pero qué padre que nos elige a nosotros. El genio Lucas.